Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estaremos, buen tramo de la madrugada, hasta las 4 o 3 en Canarias, dispuestos a hacer que os entretengáis, que disfrutéis, que tengáis buena divulgación, buena información y sobre todo compañía, complicidad, eso es de lo que se trata. En esta radio en colores, en esta radio en vivo y en directo, con Sergio Monforte en el control de sonido, en nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En una noche apasionante, donde esa sonda Mars 1 está ya entrando en la órbita de la Luna, vamos a descubrir los europeos muchas cosas, y bueno, y todos los humanos gracias a esa sonda, sobre cómo es la Luna, esas posibilidades de agua, de mineral. Bueno, pues algo fascinante la carrera espacial. Pero esta noche os vamos a ofrecer diferentes informaciones. Conectaremos con nuestro gran capitán, con Miguel de la Cuadra Salcedo, a punto de ofrecer una rueda de prensa en el Guggenheim de Bilbao sobre esta ruta Quetzal-BBVA, que se iniciará el año que viene, además desde Perú hasta Bilbao. Nada más y nada menos, un reto apasionante, casi 20 años ya de aventura. Han pasado más de 8.000 jóvenes por estas diferentes epopeyas. Pues son así, son epopeyas. La verdad es que les cambia la vida. En estas aulas itinerantes que propone Miguel de la Cuadra Salcedo con la ruta Quetzal. Vamos a hablar de ella y vamos a hablar un poco con Miguel sobre los aconteceres del mundo en unos minutos. Luego, en los pasajes de la historia, Mary Shelley, la joven creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Vamos a averiguar cosas sobre esta excitante vida, una mujer asombrosa que además fue precursora de la ciencia ficción y vaticinó algunos asuntos interesantes. Por supuesto, ahí está su obra magna, su opus magnum, Frankenstein, pero tiene algunos libros curiosos, como por ejemplo uno que se llama El último hombre, donde aventura la extinción de la raza humana en el siglo XXI a consecuencia de un virus. ¿Cómo eran los del siglo XIX, verdad? Y sobre todo esa famosa reunión, ese 16 de junio de 1816, cerca de Ginebra, en esa zona hermosísima, una zona lacustre, donde cuatro personajes se dieron cita para concebir historias de terror. Lord Byron, John William Polidori, Percy Shelley y su mujer Mary Shelley. Bueno, por entonces eran pareja, se casaron en diciembre de ese mismo año. Pero esos cuatro personajes de auténtico renombre, pues concibieron Frankenstein, concibieron el vampiro y tantas historias. Y en ese momento, además, Lord Byron se encontraba escribiendo el tercer canto de Childe Harold. Nada más y nada menos. Todo eso lo vamos a recordar en nuestros pasajes de la historia. Pero en los enigmas del mundo, en el capítulo número 188, tendremos el misterio de la esfera negra de Rusia con Bruno Cardeñosa. Hablaremos de cómic, hablaremos hoy de Alan Moore, vamos a dedicar un monográfico a Alan Moore, pues autor de From Hell, por ejemplo, Desde el Infierno, donde se habla de Jack el Destripador. También autor de La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Miracle Man, bueno, pues con Raúl Sabre, con Raúl Sogún, hablaremos de estos cómics tan queridos. Tiempo para la ecología, hablando de la red de parques nacionales, de los que mucho sabe además Miguel de la Cuadra Salcedo. Ahora se pretende pasar la gestión a las autonomías. Ese asunto no ha gustado mucho a los grupos conservacionistas y ecologistas. Bueno, incluso podemos pedirle opinión a Miguel. Y además, la gente sin escrúpulo, hemos encontrado un japonés capaz de devorar 69 hamburguesas en 8 minutos. Esto es un exceso, sin duda alguna. Bueno, que hasta las 4 o 3 en Canarias vais a encontrar mucha diversión, mucha información en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y vamos a saludar a nuestro querido gran capitán, a don Miguel de la Cuadra Salcedo, a puntito de dar una rueda de prensa para presentar esta ruta Quetzal BBVA en el Guggenheim de Bilbao. Vamos a tener una ruta Quetzal muy interesante en este año que viene, en el 2005, pues con un montón de chicos y chicas de 16, 17 años dispuestos a, pues casi a trazar un rumbo iniciático en sus vidas. Van a cambiar sus vidas para bien, van a ser dentro de unos años los que muevan este mundo, y qué hermoso empezar en una selva, empezar en contacto con la naturaleza, en contacto con la cultura de estos países americanos, el aquí y el allí, del que Miguel de la Cuadra Salcedo sabe muchísimo. Es un excelente americanista y le vamos a saludar. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Pues buenas noches, mucho gusto y encantado de hablar con vosotros. Bueno, ya estamos in albis, estamos preparando la rueda de prensa de mañana en el Guggenheim. Ya está la ruta que sale UVA un año más. Bueno, ya estamos encantados porque es Perú, se llama así, desde las ciudades de los reyes. Y me dicen, ¿de los reyes? ¿De qué reyes? digo, de los Reyes Magos, y con los Reyes Magos, claro, Lima se fundó el 6 de enero, y no es de los Reyes. El otro día preguntaba yo a unos peruanos, oye, ¿de los Reyes qué?, me decían ellos, les preguntaba. Ellos me decían, por los Reyes Católicos, de Carlos V, digo, no, no, no, Reyes Magos, 6 de enero. Y entonces, eso es Lima, y la ciudad de los Reyes Incas, eso es Cusco, y de ahí al Amazonas. Y yo creo que es muy importante porque hace 100 años, 1905, fue el boom del caucho, y esa es la vida que vamos a llevar y recordar en la selva de Amazonas, y ahí a la tierra de los vascos, así se llama. Y por eso estoy ahora hablando con vosotros desde la tierra de los vascos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer mañana, vamos a contar cómo será esa gran aventura en la que recorreremos, pues no solo la aventura de entonces, sino la de ahora también, pero la de entonces es la edad del hierro. ¿Cómo descubren aquí la edad del hierro muchos siglos antes de que vinieran los romanos? Y esa historia la vamos a hacer andando, vamos a ir por las grandes ferrerías que se descubre el hierro, que se descubre casi a 1500 grados, cómo del bronce pasa el hierro, y todo eso lo vamos a estudiar y a vivirlo. Bueno, y con algunas novedades para este año 2005, ¿no? Incorporación de algunos países. 10 países más, lo dijo el otro día en la rueda de prensa de Madrid, 10, porque es que la Comunidad Europea ha aumentado a 10, de checos, para venir húngaros, de Malta, de Estonia. Bueno, yo creo que es apasionante conocer la vida por ellos, por esos embajadores y esos jóvenes de cada uno de sus países. Y todo eso, y toda Iberoamérica con nosotros, recorriendo pues esa aventura que todavía parece viva y que está desconocida por nuestros jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y eso, yo queremos que estéis con vosotros, que esta rosa en los vientos nos acompañen y conectemos con vosotros y con Juan Antonio a través del Hispasat, que sí, es el satélite Amazonas recién mandado hacia arriba, y ahí os hablaremos a todos desde el Amazonas y desde América y desde aquí, y estaremos con vosotros. ¿Cuántos chicos van este año? Pues 350, y yo creo, bueno, casi siempre, porque ahora el 80%, no el 80%, pero el 70% son chicas y el resto chicos. ¿Ah? Son más listas, más trabajadoras, más profundas, sí, son así, somos así. Es la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Claro, ha cambiado. Ha cambiado, la verdad. Sí, no ha cambiado. Está muy bien. Le decía yo antes que ya son pues prácticamente más de 8.000 jóvenes los que han pasado por la ruta que se ha hecho. Claro, y sobre todo que siguen en contacto, porque hoy en día hay un arma importantísima que antes no existía, que es el Internet. Uh-huh. A través de esas pantallas están intercomunicados tanto los de antes como los del futuro y como los de hoy, que van a saber a ver qué trabajos vamos a hacer los que cumplimos 16 y 17 años el año que viene para poder ir completamente gratis, claro, y obtener esas becas de esa gran aventura Ruta Quetzal BBVA. Yo contaba en alguna ocasión, y es verdad, el mérito de la Ruta Quetzal BBVA, porque ya va camino de los 20 años, esto es un hecho sin precedentes, una acción cultural difícil de encontrar en otros países del mundo, ¿no? Bueno, en ningún país se han hecho siempre, pues, 40 chicos, 50, pero no 300 o 400 cada año. Sí. Son 8.000 jóvenes, y yo creo que eso es un logro, porque esto va a seguir existiendo, que nosotros vamos a desaparecer alguna vez, claro. Los hijos, los nietos, los bisnietos, siempre, durante años y años y años, va a seguir este cordón umbilical con toda Iberoamérica. Y ese recuerdo que queda en los diferentes países por los que transita la ruta, ¿no? Pues claro, y sobre todo que ya ten en cuenta que como son 20 años, pues vienen hijos de algunos de los que vinieron en el año 79, claro. Y ya en 85. Sí. Estamos ya doblando ese Rubicón. Sí, la verdad es que muy bien, y es motivo para que te sientas satisfecho y muy muy contento. Por eso mañana en el Guggenheim pues va a ser una fiesta, ¿no? Ahí en la tierra de los vascos. Claro, y vamos a hablar sobre todo de ese Bilbao, que lo vamos a descubrir no llegando a Bilbao con un autobús, ¿no? Vamos a ir desde el mar, igual navegando por los cabos y subiendo la ría para conocer Bilbao desde el agua. Uh-huh. Y después también, pues como no, si ustedes, y nos están oyendo ahora, los que tienen la suerte de estar en Madrid, en la Biblioteca Nacional está la gran exposición virreinal indigenista de Perú. Vayan ustedes allá y descubran lo que vamos a descubrir de verdad nosotros, mano a mano, vamos. El otro día hablamos de Perú, de ese tesoro de Lima que salió al parecer en 1825 rumbo a la isla de Cocos, en Costa Rica, y la verdad es que son tantas las cosas que quedan de nuestro pasado español allí en América, ¿verdad? Bueno, son historias de ellos, porque son las marinas aquellas tan importantes que empezaron ya con los incas, con incas que navegaron por aquel Pacífico, los primeros, en busca de aquellas islas que después creímos que había, que estaban los tesoros de Salomón, por eso se llama Salomón, cuando pues Mendaña y su mujer van navegando hacia el oeste a encontrar aquellas islas que encuentran, se llaman así, las islas de Salomón. Esas aventuras también son importantes que las conozcamos, porque esos son los orígenes de una marina, la peruana, que fue historia de la marina española, claro, la chilena, la ecuatoriana, la mexicana, todo hacia donde se pone el sol, pero quedaba por el otro lado ese inmenso Pacífico que se descubrió por Núñez Balboa en 1503. Te estamos viendo en la tele mucho últimamente, Miguel, con los parques nacionales y todo esto. Bueno, claro, me acuerdo, y vivimos esa gran aventura también de ese patrimonio de la humanidad, que es el medio ambiente, y que es ese patrimonio que queremos conservar para nuestros nietos y bisnietos, esos parques nacionales 13, que existen en la red de parques nacionales y que lo vemos todos los domingos a las 9:15 en la segunda de Televisión Española. La segunda. ¿A tu juicio podría haber más parques nacionales en España? Muchísimos más. Sí, ¿no? va a haber un par de ellos más, ya verás, y muy pronto. El Guadarrama, a lo mejor. Está hablando Guadarrama, exacto. Con aquellos caminos romanos antiguos que pasan Guadarrama hacia Segovia, ¿no? Desde Madrid. Sí, sí. Pero esto sería bueno que lo gestionaran las autonomías, o los ecologistas no están muy convencidos de ese asunto, ¿eh? Hombre, es que no solamente estudiamos el medio ambiente, sino también la gestión que hace posible. Viven y crean riqueza también en los alrededores de sus parques nacionales. Yo creo que eso es muy importante. El otro día estuvimos hace 2 días, vimos a Gomera, lluvia horizontal que crea un ambiente donde yo creo que es la selva más antigua que hay en toda Europa. ¿Cuál es el parque nacional que más te ha llamado la atención? A mí me entusiasmó Arajonay. Arajonay. Y sobre todo también la caldera taburiente allá de Canarias, de La Palma. Eso es apasionante, ¿no? Sí. Y después todas las que van a ir después. Hemos hecho 13, ¿no? Sí. Ya veréis cómo merece la pena hacer esos viajes. Y volver con las familias y aprender en esos parques nacionales que ahí están vivos y coleando, esperando. Exacto, que no se conviertan en burbujas, ¿verdad? Aisladas. No, por favor. Que vaya la gente, que los visite, que disfrute. Mira el pico de Europa. Y después, lo que os queréis atrás de todos los parques nacionales que existen en todo el mundo. Es una, yo creo que un milagro y muy importante conocer la labor de Costa Rica. Exacto, que ha cambiado su medio ambiente porque se mantenga gracias al cambio de sus deudas externas a través de los bancos por la protección de la naturaleza en Costa Rica. Eso es digno de imitarlo. En Costa Rica prácticamente todo el territorio está protegido, ¿no? Claro, y lo están recuperando, es muy importante. Hay que buscar triquiñuelas para conservar esa naturaleza, que si no, pues vamos a encontrar en un país, en una planeta azul que va a dejar de ser azul, pues claro, va a ser amarillo. Claro. Mira que bien la ruta que sale BBVA, que el año que viene pasa por la Amazonía, ¿no? Para ese y sobre todo vamos a estudiar, los chicos van a buscar sus becas a través de un trabajo sobre la gestión del agua en esas Amazonas. Es muy importante recuperar agua, lo están haciendo también los vascos, están recuperando del río el Urola, el mismo Nervión, aquí en la ría de Bilbao, esa donde estaba antes y era la polución, ahora se puede ya pescar, han recuperado esa agua potable, ya sabes que el agua potable es la frontera de la vida y la muerte, y estamos recuperando el País Vasco, y hay que contarlo también. ¿Cómo te has encontrado Bilbao? ¿Cómo te lo has encontrado? Hombre, a mí me gusta cada vez más, claro. Además hay unos tranvías, hay una ría, hay el arte, vamos, yo creo que es apasionante cómo está Bilbao, ese... es muy desconocido, hay varias ciudades en España que han mejorado muchísimo, como La Coruña, esa recuperación, y mirar hacia el mar de Valencia, gracias a muchos actos, pues Barcelona también, ahora están recuperando el Mediterráneo hacia arriba, Sevilla mirando también al río. Yo creo que está cambiando España, y es muy importante porque el País Vasco, que está muy unido al País Cántabro, a Galicia, se llama la España Verde, toda esa costa del Cantábrico, que este año está de moda porque es el Camino de Santiago de la Costa. Porque los moros no estaban en la costa, estaban dentro, por eso había el camino por la costa. Sí, este año Sacobeo 2004, Sacobeo, claro. He estado ahí. Bueno, también tengo que recurrir a tu faceta de reportero, sabes que, claro, el fallecimiento de Yasser Arafat, uno de los iconos del siglo XX. Bueno, yo tengo una foto estos días, bueno, cuando yo estuve con él hace 20 y tantos años, con Abu Amar, como le llamamos, y me acuerdo porque hicimos una entrevista en Argel, hicimos otra entrevista en Beirut, yo creo que fue muy importante, porque la verdad es que para nosotros, cuando venimos de Oriente, venimos desde Japón y llegamos a un país musulmán, decimos, estamos en casa. Hemos tenido 800 años del Islam, no 500 años como hemos estado en Iberoamérica, 800 años. Y esa cultura que ellos nos trajeron a España, que nosotros pasamos, esos caballos, esa agricultura, la caña de azúcar y muchas cosas más de nuestra mano, y el arte iberoamericano, el Mudéjar, pasó también a América. Y no hay que hablar mal de esos... Bueno, hay unos fundamentalismos extremos, no están a bien, ni el cristiano, ni el judío, ni el islámico, pero es que hay una cultura muy importante que tenemos que respetar y conocer. ¿Recuerdas algún detalle, alguna anécdota con Yasser Arafat? Pues sí, gracias a él nos presentó a los eritreos, cuando todavía no existía una Eritrea, estaba Etiopía, y entonces gracias a él hicimos un reportaje para la televisión española, que recibió un premio, hicimos la gran entrevista y el gran viaje con aquella larga marcha de los eritreos, que se llama. Eso fue gracias a Muammar y a un gran amigo nuestro entonces, que ahora estoy viendo los papeles, pues que va a resultar que va a tener mucha importancia, es Kadoumi, que estaba en Túnez, y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es muy importante. Lo mismo, el mismo Bush lo ha dicho, hay que lograr, ojalá se pueda lograr, que nazca un país que es Palestina. Un Estado palestino sería muy, muy bueno. Este año hemos llevado, cuando fuimos al Camino de Santiago, llevamos un judío y un palestino, porque de Judea es de donde venía el gran apóstol Santiago, ya decapitado, muerto hacia el Camino de Santiago, hacia su tumba para siempre, que fue en Santiago, según la leyenda. Y vino con nosotros un palestino y un judío. Pues ojalá llegue la paz a Oriente Próximo, que no Oriente Medio. Cuando siempre dice Oriente Medio es en términos anglosajones, hay que decir Oriente Próximo. Nuestro Oriente. Nuestro Oriente. Es historia de España también, ¿cómo lo va a ser? Así es. Ya será de Jerusalén, ya sabéis que su majestad el rey de España, los reyes de España. Son reyes de Jerusalén. Digo que los reyes católicos son reyes, es el título, reyes de Jerusalén. Que eso siempre le gustaba decirlo a Yasser Arafat. Pues cómo no va a gustar, hombre, claro. Hemos sido también muy respetuosos con esa historia. Aquella etapa tuya fue genial. Tocaste al Negus, cosa que eso no podía hacerlo ningún mortal. Juan, fíjate, el preste Juan. El preste Juan, eso. Cuando íbamos buscando a Tamerlán. Entonces la historia de buscar aliados contra el Islam en aquel tiempo. Tamerlán, que fue el embajador Clavijo. Claro, fue Timurlán, el cojo, como se llamaba. Exacto. Y fue Ruy González de Clavijo, después de haber ganado esa gran batalla a Bayaceto, que le mandó unos regalos, no unas esclavas, le mandó las nietas del rey de Hungría, Angelina de Grecia, si vais a Segovia, ahí está. Y fue una etapa en 1404, que queda un manuscrito, hay uno en España, en la Biblioteca Nacional, y otro firmado por Antonio de León, la historia de Ruy González de Clavijo, que estaba en Madrid, si me oís, en la Plaza de la Paja, ahí donde vivía Iván de Vargas, ahí. Ahí estaba, y su tumba, pues es Francisco el Grande, desapareció. Fue el gran embajador de Castilla en unos tiempos. Enrique III. El doliente. El doliente. Bueno, pues disfrutando muchísimo con Miguel de la Cuadra Salcedo. Mañana esa rueda de prensa es a las 11 de la mañana. A las 11 y media de la mañana, en la biblioteca. Y al lado del río, de ese río que va a ser nuestra aventura el año que viene. Pues visto bueno para la ruta que salve BBVA, por supuesto, en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, haremos fiel seguimiento como cada año, como cada temporada. Sí, tenemos que decir, Juan Antonio, que los chicos se pongan a trabajar estas vacaciones de Navidad, que pueden conseguir las becas, pero no solo los españoles. Es un programa, Ruta que salve BBVA, para todos los que están estudiando en España. Hijos de puertorriqueños, hijos de peruanos, de ecuatorianos, del Magreb. Todos pueden conseguir y viajar con todos los nuestros hacia América junto con 58 países más. Se trata de hacer un trabajo sobre América, ¿no? Claro, claro. Nuestra secretaria de Estado, doña Leire Pajín, que nació en San Sebastián, pues el otro día con la ministra de Educación también estuvimos contando que España ya es diferente. Ustedes tienen el 30% de muchísimos institutos que son ya pues hijos de iberoamericanos. ¿Qué van a estudiar estos pobres chicos si no conocemos su historia, que es la nuestra también, que es América? Cambiemos un poco y hablemos más de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Iberoamérica en los colegios. En todo caso, las bases se encuentran en Internet o en las oficinas En Internet, rutaquensal, todo junto, .com. Ya sabéis, rutaquensal es con Q, ZL, rutaquensal.com. Ahí está toda la página web y ahí verán las condiciones, los trabajos que tienen que escribir los muchachos, los vascos que estaban allá en América, o por ejemplo, aquellos peruanos que eran los incas que se mezclaron con la casa de Loyola. Eso fue muy importante en la historia. Ahí la tienen ustedes. Por favor, vayan a la Biblioteca Nacional, a la exposición tan importante de Perú, que ahí encontraron los temas. Y nos han contado el otro día que estuvimos, Miguel, no sabes la cantidad de jóvenes de 17 años que vienen con lápiz y papel a conocer nuevos datos para hacer esos trabajos. Vayan ustedes a la Plaza de Colón, y ahí está en la Biblioteca Nacional esa gran exposición que les servirá para hacer este viaje, esta gran aventura completamente gratis. Muchas gracias. Pues ahí irán 350 jóvenes de casi 50 países en la ruta Quetzal BBVA de este año 2005, desde los territorios incas hasta la tierra de... Oye, no nos olvidemos, Castilla y León, pues ha nacido, y también en Castilla-La Mancha, porque en Castilla y León tenía su Miguel de Cervantes su casa, pero en Castilla-La Mancha he visto, acabo de ver en Bilbao, un gran autobús que pone cuarto centenario de la edición de la primera parte del Quijote. Es importantísimo el nacimiento de Quijote, y del Quijote yo creo que es muy importante que conozcamos que es el 4605, sí, la primera parte. Entonces eso también lo vamos a estudiar y vamos a realizar tanto en Ayacucho, como se hizo, como en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, las mascaradas o esos teatros opereta en donde se contaban las aventuras de Quijote, de Sancho, de la Dulcinea, y esas aventuras vamos a contarlas. Hagan ustedes el trabajo también sobre el Quijote, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel de la Cuadra Salcedo, como siempre, en La Rosa de los Vientos, ahí contaremos todo lo que vais haciendo en la Ruta Quetzal. Gracias. Muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo. Y enhorabuena. Gracias, Miguel. Hiperactivo como siempre, Miguel de la Cuadra Salcedo, con esa ruta Quetzal. 8.000 jóvenes ya, más de 20 años, tremenda epopeya, y yo creo que digna de ser reconocida, ¿eh? Que reciba algún premio, por favor, Miguel de la Cuadra Salcedo, porque lo está haciendo francamente bien, y miles de jóvenes, pues es verdad, yo he conocido muchos de ellos, y cambian su vida, su concepto sobre cómo debe conservarse la naturaleza, la ecología, el humanismo. La verdad es que son siempre muy apetecibles esta ruta Quetzal, siempre dirigidas por Miguel de la Cuadra Salcedo. Y en La Rosa de los Vientos lo contamos. Y en unos minutos llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Luego, Mary Shelley, la joven creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Nada más y nada menos, nuestros pasajes de la historia. Y hablábamos con Miguel de la Cuadra Salcedo sobre esos parques nacionales que está ofreciendo ahora la serie Televisión Española en La 2 todos los domingos. Una serie estupenda, preciosa, muy divulgativa. Y bueno, tenemos noticia, Macarena Yagüe, en azul y verde, sobre estos parques nacionales. La gestión cambia de manos. Efectivamente, la noticia es que el Tribunal Constitucional ha resuelto que la gestión de los parques nacionales debe ser una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La Administración Central continuará, sin embargo, teniendo una amplia participación desde diferentes ámbitos en la red de parques nacionales. Las organizaciones ecologistas han calificado de muy negativa la sentencia del Tribunal Constitucional debido a que, en su opinión, se pone en peligro la continuidad de la red. Greenpeace considera que este cambio no tiene que ver con el respeto al medio ambiente, sino a otro tipo de intereses, como puede ser la presión urbanística local. En este sentido, se ha pronunciado Ecologistas en Acción, preocupado de que si la gestión depende únicamente de las comunidades autónomas, obtengamos una suma de parques nacionales, pero no una red integrada. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha asegurado que el plan director de la red de parques nacionales, cuya elaboración y aprobación corresponde al Gobierno central, garantizará la unidad de estos espacios naturales. La ministra ha insistido, además, en que lo que quedará en manos de las comunidades es la gestión diaria. El día a día, ¿no? Sí, podemos llamarlo así. El euro a euro. Uh-huh. Y el gobierno interviene, pero así como un poco, ¿no? De forma nominal, ¿no? Sí, de un forma poco desde lejos. Desde sí. lejos. Bueno, pues coinciden todos los grupos ecologistas. Es una medida muy negativa para los parques nacionales, porque a lo mejor corremos el riesgo de convertirlos en parques regionales. Hombre, que además se puede producir que cada uno vaya un poco por su lado, ¿no? ¿Y qué pasa con Picos de Europa, por ejemplo, que está en tres autonomías, Cantabria, Castilla y León, Asturias? Ahí cómo se decide quién lo gestiona, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que... los tres? Esto, como diría alguien que yo sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues vamos a ver, porque las sospechas de los grupos ecologistas, ADENA, Greenpeace, Ecologistas en Acción, pueden estar muy bien fundamentadas. Vamos a ver qué pasa y ojalá que la ministra del Medio Ambiente haya acertado. Sí. Vamos a ver. Y esto sea para mejor. Sí. A mí esto me produce ciertas dudas. Hombre, da un temor, ¿eh? Sí, da un pequeño temor. No por la mala gestión que pueda hacer cada autonomía, no, porque estemos convencidos que van a poner su mejor voluntad y su mejor empeño. Pero hay algunas presiones que quieren urbanizar todo, que quieren asfaltar el campo, que eso sí que da un miedo. Anda, que ver una urbanización de lujo cerca de un parque nacional, a que es muy apetecible. Hombre, es decir, demasiado. Tengo los chaleses cerca de Picos de Europa. Sí. Uy. Eso vende mucho. Uy, qué peligro tiene eso. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En unos minutos, nuestros pasajes de la historia, hoy dedicados a Mary Shelley, la joven autora, la joven creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Un pasaje muy, muy interesante, seguro que os va a gustar, que os va a entretener. Además de esos enigmas del mundo, capítulo 188, con la esfera negra de Rusia, la famosa esfera negra perfecta, dicen que contiene antimateria. Bueno, vaya usted a saber lo que contiene esa esfera. Es, en todo caso, un enigma del mundo para Bruno Cardeñosa, el 188. Más información azul y verde, nuestros cómics, con Raúl Sogún. Hoy hablamos de Alan Moore, el autor de From Hell, Desde el Infierno, o de La Liga de los Hombres Extraordinarios, o de Miracle Man. Miracle Man ahora mismo es una de las series más cotizadas en subasta. Dicen que cada cómic, cada ejemplar puede alcanzar una cifra muy, muy, muy importante, porque hay un litigio entre Alan Moore y la Marvel, del que nos hablará después nuestro amigo Raúl. Bueno, pues esto, la gente sin escrúpulo, los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Todo eso y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias. En la Edad Media, el asunto estrella en cualquier tertulia, en cualquier debate, era la alquimia. La búsqueda, el anhelo por encontrar la piedra filosofal. Pero la revolución industrial marcó otras pautas, otros intereses, otras curiosidades. A principios del siglo XIX, se buscaba la inmortalidad. Y a través de la ciencia. Y en ese sentido, la electricidad lo dominaba todo. Luigi Galvani instauró el galvanismo, la electricidad animal, la posibilidad de mover, de revivir músculos, tendones, nervios, gracias a estímulos eléctricos, en la carne viva o muerta. Alessandro Volta, o un curioso médico escocés llamado James Lynn. James Lynn, claro defensor del galvanismo, llegó incluso, finalizando el siglo XVIII, a realizar un experimento ante el rey Jorge III, aquel al que llamaron loco. Y en ese experimento hizo brincar a unas ranas fallecidas hacía unos minutos. ¿Cómo lo consiguió? Con chispazos, con corriente eléctrica. Todo un prodigio, todo un milagro para el siglo XVIII. Esa electricidad, esa corriente continua, lo cierto es que se propagó a lo largo del siglo XIX y a principios hizo soñar a muchísimos autores, entre ellos a los precursores de la ciencia ficción. Uno de esos autores, la jovencísima Mary Shelley, que tras escuchar numerosas historias en boca de su pareja, Percy Shelley, finalmente dio luz, nunca mejor dicho, a una de las obras más asombrosas del romanticismo europeo, una obra donde se encerraban las esencias tradicionales, los linajes, las raíces de las tradiciones europeas. Frankenstein o el moderno Prometeo, la posibilidad de que un hombre se convirtiera en sumo hacedor, en creador de vida, compitiendo con el mismísimo Dios. Una ofensa, una herejía siglos antes, pero ahora una posibilidad

decir que velaré por ti. Mil idiomas para soñar, un torrente sin fin de palabras para jugar y volver a reír. Suenan para mí las notas de una canción y la música murmura que por ti late mi ¿Cómo tonifica escuchar a Noa? Una de las canciones favoritas de mi pequeñazo Alejandro, sí señor. Noa. Hablando de la maravilla que es el mundo. Y todas las posibilidades que nos ofrece, caramba. Y que desperdiciemos tantas cosas. Con las guerras, con las hambrunas, con las enfermedades. En fin, Noa en la Rosa de los Vientos. Y ahora uno de los grandes enigmas del mundo. Es el capítulo 188, con Bruno Cardeñosa, y con una curiosísima, enigmática esfera negra que habita, que mora en los territorios de la Santa Madre Rusia. Es una esfera negra que trae a mal traer a muchos de la comunidad científica internacional. ¿Qué será? ¿Qué contiene? Vamos a averiguarlo en el capítulo 188 de nuestros enigmas del mundo. Un objeto fuera de su tiempo, otro más. Un Oopart que pasa por ser uno de los más enigmáticos de entre los hallados en la antigua URSS. El descubrimiento tuvo lugar de forma ocasional en el año 1975. Aconteció mientras los trabajadores de una empresa minera efectuaban excavaciones en una cantera de Ucrania. Cuando llegaron a una profundidad de 8 metros, uno de los obreros encontró algo que le llamó profundamente la atención. Se trataba de una esfera pétrea de considerable tamaño. Estaba completamente cubierta de tierra, pero presentaba una sospechosa esfericidad. No le dio más importancia, lo hizo eso sí cuando días después la esfera perdió la capa de arcilla que la recubría. Entonces quedó extrañado, sabía por experiencia que ese tipo de hallazgos no se pueden producir en una cantera. Se trataba de algo parecido a la obsidiana, era negra como el betún. Como ha ocurrido con tantos Oopart, tardó en ser objeto de atención. Su primer dueño la entregó a un maestro local, que poco más pudo hacer que donarla como una curiosidad singular a un museo de la localidad. Todo cambió cuando un académico visitó aquel lugar. Se trataba de Boris Naumenko, académico del Instituto de Ciencias Terrestres, que aquello fuera hallado. que unos sedimentos con millones de años de antigüedad no encajaban en sus paradigmas, ni en los suyos ni en los de ningún científico. Es por ello que, lejos de relegar el hallazgo al olvido, decidió iniciar una ardua y laboriosa investigación de la pieza, cuyas conclusiones les llevaron muy lejos. El objeto pesaba aproximadamente unos 600 gramos y tenía un diámetro de 45 centímetros. A la esfera le revestía una capa amarillenta de depósitos. Aquel elemento fue importantísimo a la hora de someter al artefacto a una datación precisa. Al analizar aquellas partículas y el sedimento en el que fue hallado el Leopard, los científicos quedaron más que sorprendidos. Aquella esfera tenía al menos 10 millones de años de antigüedad y, claro, para entonces no existían seres humanos en la Tierra, pero aquel objeto tenía que ser manufacturado. Y es que la naturaleza no genera formaciones de este estilo. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Las investigaciones se extendieron a otros centros que también estudiaron el artefacto. Participaron en la misma estudiosos del Instituto de Ingeniería Física de Moscú y los sabios de la Academia Rusa de Ciencias. Tampoco a ellos se les planteó otra hipótesis que no fuera la artificialidad de la esfera negra. El problema, sin embargo, era la datación, la enorme antigüedad del objeto. Se efectuaron radiografías del artefacto y se averiguó que la densidad de su núcleo era de un índice menor de cero, una vez más algo inexplicable. Además, quisieron establecer comparaciones con superficies vítreas y cristalizadas de forma natural que disponían en su archivo, pero no guardaba parecido alguno con ninguna de ellas. Manos humanas eran las responsables de aquello, manos humanas que no existían hace 10 millones de años. Nuestros ancestros tardaron en tallar las primeras herramientas que datan de hace 3 millones de años y aún así, aquello denotaba un índice de desarrollo mucho mayor que el alcanzado por nuestros primitivos padres evolutivos. Pero lo que más llamó la atención de los expertos era la masa negativa del núcleo del objeto. Adentrarse en ese terreno era ya suponer que más que un objeto manufacturado se trataba de un elemento tecnológico altamente desarrollado. Incluso alguno de los expertos ha llegado a suponer que podría tratarse de un recipiente de antimateria. Solo hay una forma de averiguarlo, perforándolo. Pero hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo. Si se trataba de eso, de antimateria, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Bueno, susto y terror, ¿eh? Sí. Como perforen la esfera algún día de estos, y estos rusos son muy capaces para ver lo que hay dentro. Que son muy intrépidos. Sí, vas a ver tú el kinder. Todo lo que sale, ¿no? Todo lo que va saliendo del kinder, ya verás. Bueno, pues el capítulo 188, nuestros enigmas del mundo, la esfera negra de Rusia. Y entramos en bloque de azul y verde. Atención, Martín Espósito, porque estamos muy, pues muy expectantes, ¿no? Con este avión hiperrápido. Sí, el vuelo estaba previsto para las 10 de la noche de ayer, pero la NASA ha pospuesto el lanzamiento de su avión supersónico, un avión no pilotado con el que se pretende superar los 11.200 kilómetros por hora. Es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Según ha informado la Agencia Espacial Estadounidense, el retraso se ha debido a un fallo en los sistemas electrónicos de la nave. Tras despegar del Centro Dryden de Investigación de Vuelo, en California, el B-52 que transportaba el jet tuvo que regresar a la base de Edwards. Se prevé que hoy martes el B-52 transporte de nuevo el avión supersónico X-43A hasta los 12.000 metros, donde tomará el relevo un cohete Pegasus, que le imprimirá un impulso a la nave X-43A hasta ascender a los 29.000 metros. Una vez allí, el avión de 3,6 metros de longitud y gracias a un motor traga aire que le permite alimentarse del oxígeno de la atmósfera, tratará de superar la velocidad de Mach 10 durante 10 segundos. A esta velocidad, la nave sería capaz de cruzar el Atlántico en tan solo media hora. Tras 10 minutos de maniobras programadas, la travesía de la nave acabará en el Océano Pacífico, donde quedará hundida, puesto que no se prevé su rescate. Si todo sale bien, este será el último vuelo de los tres lanzamientos planeados para este jet X-43A, que empezó con mal pie en 2001, cuando en su primer test tuvo que ser destruido en el aire. La NASA estudia la viabilidad de este proyecto de $230 millones para poder aplicarlo en misiles hipersónicos. Caramba, pues cómo está el tema, ¿eh? Sí, yo recuerdo que dimos noticia del primero, que tuvieron que destruirlo, y el segundo también tuvo un percance. Sí. Y este tercero quieren que supere el Mach 10, o sea, que llegue a Mach 11. Sí, el Mach 7 ya lo superó, entró en el récord Guinness. Sí. Y ahora quieren que supere el Mach 10. Bueno, pues fíjate, desde aquel mítico X-15, el Black Bear, que era un primor, era un avión espía, claro. Le estarían ahí dando vueltas alrededor de Rusia. Mira, ya viene el X-15. Bueno, pues este es el X-43A. uh-huh. y quieren lanzarlo y que alcance los 11.000 kilómetros por hora. Sí. Durante 10 segundos. Durante 10 segundos, 11.200 kilómetros. O sea, cruzaría el Atlántico en media hora. Fíjate, lo cogería Michael Jackson, que era un asiduo de los Concorde, ¿verdad? Porque trazaban la ruta desde París a Nueva York en uh-huh. prácticamente 3 horas. Sí. Iban en 3 horas y se lo cogía Michael Jackson porque tiene un terror al avión, ¿no? ¿Cuánto menos tiempo? Hombre, pues un Madrid-Nueva York se hacen unas 6 horas, ¿no? Más o menos, 6 horas. Sí, depende, porque fíjate, se tarda menos en volver que en ir. Sí. Es curioso porque para ir hacia allí vas con el mismo giro, ¿no? En la Tierra. Sí. Y tardas más en ir que en volver, que se supone que sería el contrario. Uh-huh. Y sí, suele ser 6-7 horas. Sí. Y al volver, menos. Poquito menos. Sí, sí. Bueno, yo fui a la República Dominicana y tardé 11 horas, porque tuvimos que parar en Caracas un rato uh-huh. y luego ir a ras de agua casi con un piloto suicida. Las Torres Gemelas aficionados. Entretenido. Este se fue desde Caracas a Santo Domingo. Uh-huh. Yo no sé si tardamos 2 o 3 horas, pero vamos, las olas salpicaban. Se entraban por la ventanilla. Sí, ese día cuando aterrizó el avión sí que aplaudimos todos porque... Y besasteis el suelo. No, nos besamos entre nosotros, nos abrazamos porque... Iban con los limpias puestos. Sí. Y luego vimos bajar la tripulación sí. y el piloto iba sin corbata, con lo despeinado. Bueno, de lo que había estado haciendo. Seguro que era el piloto. Sí. Bueno, pues las cosas de... Bueno, ya tenemos el X-43A a punto de realizar un vuelo histórico. A ver si mañana tienen la posibilidad de realizar este vuelo. Vamos a ver qué nos cuentan. Y en todo caso, una inversión más que millonaria, casi 40.000 millones de las antiguas pesetas en este asunto que los Estados Unidos pretenden rentabilizar. Imprimiendo más velocidad a sus misiles, ¿no? Uh-huh. Y con ese motor, ese Scream Jet que utiliza el oxígeno ¿sí? para alimentar el motor del avión. La gente puede decir, pero qué barbaridad, tantos millones. Bueno, pues luego esto tiene aplicaciones civiles. Claro, esto luego no se va a quedar solo en los misilazos. Esperemos. No. Luego pero esto de momento la NASA, la noticia decía que intentaría aplicarlo a misiles hipersónicos. Pero qué triste, ¿verdad? Que siempre tenga que ser la vertiente militar. Sí. La que realice los progresos. Sí, exactamente, como ocurrió con Internet y... Pero es que, bueno, que al final... en la medicina pasa, o ha pasado lo mismo, ¿eh? Uh-huh. La penicilina nace para el mundo tras el desembarco de Normandía en 1944. Uh-huh. Aunque Fleming ya lo había hecho antes, pero las guerras siempre potencian todo esto, los avances médicos, los avances la científicos. Sí, es cierto. Siempre es una constante. Muy triste, A lo largo de la humanidad. Hombre, algo positivo que podemos sacar de ello, ¿no? Bueno. Hombre, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hombre, el espacio, tal, hombre, los pañales, el papel al bar. Hombre, sí. Algo más siempre, ¿no? Algo sí. más, el microondas también está ahí. Y ahora, Macarena Yagüe, queremos proteger a nuestras ballenas mediterráneas. Pues 16 países, todos del Mediterráneo, Mar Negro y de la zona atlántica contigua, han acordado elaborar un catálogo de cuáles son aquellas actividades que generan contaminación acústica en el mar, con una serie de directrices para mitigar este fenómeno. Con este acuerdo, bautizado con el nombre de ACOBAMS, se pretende proteger a todas las criaturas marinas, en especial a los cetáceos, del ruido procedente de maniobras militares, de la actividad pesquera, industrial o del turismo. Dicho compromiso se ha adquirido en el segundo encuentro de las partes del acuerdo para la conservación de los cetáceos que se ha celebrado en Palma de Mallorca. Junto a las delegaciones oficiales, científicos, expertos y organizaciones ecologistas recordaron las altas tasas de mortalidad que ocasiona la contaminación acústica entre delfines y cicios. Los 3 días de ponencia se cerraron con el acuerdo de crear una red de áreas de conservación de cetáceos en todo el litoral mediterráneo y en las regiones marítimas adyacentes. El acuerdo, pendiente de definición, fijará en el futuro directrices de manejo para estas zonas. Además, incluirá medidas de control pesquero para evitar las capturas accidentales de cetáceos. Las delegaciones aprobaron también la elaboración de un plan específico de conservación para el delfín común, una de las 3 especies de delfines europeos. De ser el de mayor presencia en Europa, el delfín común ha pasado a engrosar la lista roja de especies amenazadas. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien esto y además España ya es pionera porque va a evitar hacer maniobras militares en la zona de Canarias para precisamente no que no tenga como consecuencia la muerte de los cetáceos cada vez que aplican el sonar nuevo de nueva moda. Que siempre ocurrían... Poner el sonarito y es que aparecen 10 cetáceos muertos al día siguiente. Hace bueno, muy pues, poquito, efectivamente, lo pues hemos vivido. Eso lo aplaudimos, esa decisión de la Armada Española de no hacer más maniobras militares en determinadas zonas de Canarias para evitar esa muerte de cetáceos. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos salvar alguna. Y aquí viene mi querido Martín Espósito. Mira Macarena cómo viene lleno de amapolas. Sí, ahora no mismo sé dónde habrá estado. Es Luis Mariano cantando Amapola, lindísima Amapola. Sí. ¿Para qué quieres tanta amapola? Me empiezo a sospechar de ti, Martín. Bueno, pero es una amapola especial. Ah, pero no había sospechado ya antes. Bueno, os cuento. La revista cuéntanos. Nature Biotechnology, que ha dado a conocer el resultado... Sí, que estamos suscritos, ¿verdad, Macarena? Sí, yo la primera. Sí. Bueno, pues ha dado a conocer el resultado de un avance importante en la lucha contra el cáncer y la malaria. Sí. Se ha llevado a cabo en Australia. Un equipo de investigadores de Canberra ha desarrollado una amapola que, manipulada genéticamente, produce componentes antitumorales y contra la malaria. Bueno, aquí tenemos uno de los avances y uno de los pros del transgenismo, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tenemos una amapola transgénica que puede ser muy útil, muy beneficiosa para la humanidad. Papaver somniferum. Papaver somniferum. Así se denomina esta nueva especie de amapola que ha sido creada... Papar. A partir de la amapola opiácea común. O sea, primero con la que, donde sale el opio, ¿no? Sí. Primero han estado experimentando con eso luego. Exacto. Los científicos han conseguido que la amapola modificada produzca reticulina, una proteína que se da en muchos medicamentos contra el cáncer. Uh-huh. Para ello recurrieron a una técnica conocida como silenciación del RNA. Esa técnica permite romper el proceso de la amapola de formación de la morfina y la codeína para generar la reticulina. O sea que la amapola puede ser la flor más querida por los humanos. Uh-huh. Puede tener aquí, modificada genéticamente, puede ser un buen remedio en la lucha contra el cáncer y la malaria. Fíjate. Sí. No, si al final vamos, de verdad, eso de vamos a perderle el miedo a los transgénicos y pronto, en 30 años, 20 años, nos dirán, ¿cómo usted este tomate? Porque le evita la gripe. Vamos a llegar a eso, ¿eh? Hombre, ahora se nos hace un poco raro, ¿no? Pero llegará. Pero yo creo que sí, que no en muchos años lo tendremos bastante asimilado en nuestras vidas. ¿Eh? Sí. El número de la revista de marzo, ¿verdad? En la LRV hablábamos también de los transgénicos. Sí. Y nos sorprendíamos también con otro tipo de planta modificado genéticamente que era capaz de detectar antipersona, bombas. Sí, yo creo que eran patatas, me parece. Eran patatas. ¿No? Patatas, sí. Bueno, creo pues, que recordar que sí. Sí, que al final... Yo creo que eran unas plantas que cambiaban de color y entonces, dependiendo del color. Del color, sí. Sí, vamos. Sí, sí. El... Bueno, pues, hombre, ahora es lógico el miedo que se le tiene al transgenismo, ¿no? Es, claro, que dice, bueno, ahora sabemos que si me como esta patata modificada o este maíz, pues a lo mejor evito tener una enfermedad. Pero claro, como no sabemos los resultados a medio plazo o a largo plazo, Claro, pues es un poco arriesgado. A ver, si me como yo el maíz y dentro de 10 años me sale una chepa. A día de hoy se sabe que no pasa nada, pero dentro de 40 años, pues tampoco nadie nos lo puede asegurar. Hombre, y dice, vamos a hacer un maíz transgénico que evite, por ejemplo, el uso de pesticidas. Caramba, ya empieza el debate, ¿eh? Uh-huh. Porque claro, si evitamos el uso de pesticidas, el uso de elementos químicos, y sale un maíz sanote y hermoso, pues es que ya uno se lo va pensando, dice, a lo mejor me lo como. No, y también se hablaba de en los países en vía de desarrollo, capaces de generar o producir plantas que se reproduzcan en territorios muy secos, muy áridos, o... Sí. Difíciles. Claro. Hombre, tú imagínate que pones una plantación de alcachofas, en el desierto, donde antes no había nada y ahora sale una alcachofa transgénica que crece que es un primor. Hombre, yo no me la comería ahora mismo, ¿no? Ya, pero en sitios así donde se pasa mucha hambre, pues imagínate. Puede ser una solución. Es un debate abierto. Sí, hay gente que está a favor y gente que está muy en contra. Hombre, yo creo que la idea es buena y de hecho se les está ocurriendo muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, pues pueden traer muchos beneficios. No, pues si ahora el asunto pero claro, es un poco el temor a no saber muy bien. Eso, bueno, si eso es lo que tiene que quedar siempre muy claro, qué es transgénico y qué no. Hay que establecer los límites y marcar muy bien cada etiqueta diciendo esto viene de un alimento transgénico, téngalo usted en cuenta. No engañar a la gente. Claro, y luego decida, ¿no? Yo ahora mismo soy más forofo de la agricultura biológica que de la agricultura transgénica, ¿no? Y las reticencias. Claro, o sea, yo ahora mismo me compro unos tomates biológicos, que eso, vamos, tomatón, vamos, fantástico. Hombre, ¿qué pasa con la agricultura biológica? Que es más cara. Es más caro, es muy caro. Y luego siempre está la posibilidad de que se contamine. Claro, también. Que se contamine con la manipulación. Exacto, incluso. Sí, vale. Sí. O sea, tienes riesgos. Hombre, lo que pasa es que a nosotros, por lo que nos ha llegado, pues sí que podemos decir que en España sí se está haciendo un trabajo muy serio de todo lo que es en torno a los transgénicos, y se está haciendo un seguimiento y un control muy exhaustivo. Pero así es incipiente todo. Bueno, pero que como el consumidor es el que tiene que elegir, que cuando venga una coliflor transgénica, que lo ponga. Uh-huh. ¿Eh? Lo importante es eso, que cada uno pueda elegir lo que quiere comer. Sí. Uh-huh. Y luego ya, pues, ya veremos las consecuencias. Yo de momento agricultura biológica, que las manzanas son más feas, sí. Pero tiene mejor sabor. Pero oye, lo que vas a hacer es comértela, ¿no? Sí. Y esa fruta que viene sin sabor últimamente. Pero bueno, es que la fruta fatal este año, ¿eh? Lo peor, la fruta y las hortalizas, los tomates, las lechugas, que ahora ya a verlos, ¿eh? Cortas un tomate y es que ya no es nada. No, aparte de que son enanos y la mitad de ellos o siempre están duros o cuando no pasan por un estado, ya directamente se ponen malos. Sí. Son las cámaras, pasan de estar duros a estar hechos polvo por dentro. Uh-huh. Sí. Y bueno, y luego incluso se hizo un estudio muy reciente sobre el tomate, y es que ya no tiene apenas vitamina C. Es que tú ahora mismo te comes un tomate pensando, ¡guau!, fuente de salud, vitamina C. Y hombre, ya no, estás haciendo una dieta estupenda, ¿no? Ya no tiene vitamina C. Los tomates ya ahora mismo son nada. O sea, es como, comer por comer. Uh-huh. En cambio, pues bueno, hay alimentos naturales que no pasan por cámara, pero hay que buscarlos. Están ahí escondidos en las tiendas, a veces ni están. Ahora me estoy comiendo unos plátanos. Nada, ya nos vamos a nuestro huerto. Me estoy comiendo unos plátanos estupendos de Canarias. Sí, los mejores. Pero que son buenísimos, están en su punto ahora mismo. Uh-huh. Y estos vienen naturales, son biológicos. Sí. Están, de verdad. En qué mi maravilla. En mi casa, hablando de plátanos, han entrado unos de Ecuador. Pero sí, mini total. Es como un cuarto de un plátano de Canarias. Platanitos. Yo todavía no lo he probado. Sí. Claro, y no confundir con las bananas gigantes estas, que la banana no, en fin, como que no. Como que no, el plátano. El plátano de Canarias. La verdad es que es el más rico, ¿eh? Y que venga pintón, ¿eh? Que venga con las pintitas marrones, el justo punto de maduración. Nos estamos volviendo muy exquisitos ya, y es normal, o sea, es que no. Hay que pedirle, a la alimentación hay que pedirle lo que ha sido toda la vida, ¿no? Sana, natural, el jamón de jabugo. Bueno, estamos en el... No empecemos, Juan, por favor. Qué bueno. Que siempre al final acabamos hablando de jamón de jabugo. Yo no sé cómo de las apañas. No, pero es verdad. Tú fíjate que este año no hemos tenido apenas ciruelas blancas. No, es cierto. Han venido las ciruelas rojas, pero también rarísimas. O sea, es que... Es decir... Porque un poco rojas y amarillas. No sé, eran un poco extrañas. Claro, las peras todavía, pero... Las manzanas, esas manzanas de Lérida estupendas, ¿no? Maravillosas, esos melocotones. El melocotón este año no ha sabido nada. No. El melón no ha sabido nada. Sí. ¿Qué hacemos? Pues fastidiarnos. No nos queda otra de momento. Sí. Poner la imaginación. Y luego es muy caro, ¿eh? Sí. Todo muy caro. Muy caro. El otro día, cuando terminaba el verano, estuve en uno de estos grandes almacenes que venden fruta. Sí. Y es que había un melón, que yo no sé si estaría bueno o no, pero es que el melón... O sea, la pieza te salía por 1.200, 1.300 pesetas. Un melón. Madre mía. Es que, ¿cómo te vas a comprar un melón que te vale 1.200 pesetas y luego lo abres y dices, está pepino? Sí, es que hoy en día lo más caro es la fruta y la verdura. Claro. Bueno, ¿y las fresas de este año? Nada. Todavía no las he probado. Sí, yo he probado alguna, pero vamos, que no... Pero porque te dicen que es un fresón, pero vamos. Sí. ¿Y tú te lo crees? Nos podían enviar de Aranjuez algunos. Pero sin Aranjuez ya no hay nada. Ya no hay nada. Hay muy poco. Además, la fresa auténtica, que no es el fresón claro, es de producción multitudinaria, pero la fresa auténtica es carísima. Un kilo de fresas te puede costar 2.000 y pico pesetas. O sea, 12 euros sin ningún problema. Más de 12 euros en un kilo de fresas, que son pequeñitas. Pero claro, y ácidas, o sea, la fresa es que tiene que ser ácida, tiene que estar dulce, pero ácida a la vez. Bueno. ¿Esas cosas que pasan con las fresas? Bueno, pues vamos a comer ahora mismo. ¿Qué nos ofrece, Juan? Pues galletas de chocolate. Que vaya, es lo que más estamos reponiendo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. ¿Cómo nos gusta comer, verdad? Demasiado. Sí. Vaya equipo. Si no comiéramos, ¿qué sería de nosotros? Bueno, en una de estas tenemos que hacer el programa desde el pasillo. Desde el pasillo comiendo, ¿verdad? Bueno, pues con la información nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ya los cómics de Raúl Sahagún, hablando de Alan Moore, uno de los grandes autores británicos, es el único autor británico que tiene un semestre asignado en la Universidad de Oxford. Luego daremos algún detalle más, la gente sin escrúpulo, el correo electrónico, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Diversión no va a faltar. ¿Os apuntáis? Casa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con esta sección de cómic, El Noveno Arte, dentro de un par de minutos, con Raúl Sogún, hablando de Alan Moore, uno de los grandes autores británicos. También nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, que hoy viene calentito. Hoy vienen dando caña a los oyentes y nos parece muy bien. Y la gente sin escrúpulo. Hemos encontrado un japonés capaz de devorar no sé cuántas miles de hamburguesas en 8 minutos. Y un equipo de fútbol griego que envenenó a otro para ganar un partido. Somos europeos. ¿Y qué? Hablamos con nuestro querido Raúl Sogún desde Salamanca, desde esa magnífica tienda de fantasía, santuario de la fantasía, mejor dicho. Porque además de encontrar cosas interesantes, pues uno puede jugar, puede disfrutar, se lo pasa bien. Vamos, que Sogún es una referencia cultural en Salamanca, ¿verdad que sí, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio, muchas gracias. No está mal, ¿verdad? No, no está mal. Bueno, ¿cómo viene la audiencia? Están calentitos, de verdad. ¿Qué pasa este año, Raúl? ¿Qué estamos haciendo? Nada, hombre, estamos intentando disfrutar y dar a conocer un poquito el noveno arte, como tú dices. Uh-huh. Intentar acercarlo a la gente, que lo vaya descubriendo poco a poco. Sí. Y la gente que bueno, que sepa algo, pueda aportar también ideas y bueno, nos puede apoyar, nos podemos apoyar unos a los otros. Sí, señor, todos quieren más, todos te piden, todos te valoran. Raúl, estás en tu mejor momento, sin duda alguna. Yo lo agradezco a todos los que me ayudan. Sí, bueno, pues uno de los personajes muy solicitados era Alan Moore, ¿verdad? Este gran autor británico, que es raro como él solo, ¿verdad? Hombre, es una persona que la verdad ha aprendido todo de la calle. Y es el, bueno, está considerado el mejor escritor guionista de cómics de toda la historia. Porque los autores de cómic vienen de diversas áreas, ¿verdad? No hay una formación específica. O sea, aquí es la vocación, el ser autodidacta, ¿no? El ir aprendiendo. Hombre, tienes todos los aspectos. En el caso de Moore, es como curiosidad que no terminó los estudios. Sin embargo, es uno de los escritores más completos que hay. Hay autores que sí, vienen de otras ramas, como bien puede ser lo que es la literatura clásica, o bien del teatro, o bien pasan desde guionistas de cine que han pasado al tema del cómic. Uh-huh. Me contabas tú esta tarde, en una conversación previa, que existe una anécdota sobre Alan Moore y la universidad, ¿no? Sí, tiene dedicado un semestre de literatura inglesa a lo que es su obra. Uh-huh. Es el único autor que lo tiene, porque bueno, es el afán completista y el tanto de detalles como de personajes, porque tiene cuerpo todas las historias que cuenta. O sea, que en Oxford se estudia la vida, obra y milagros de Alan Moore, ¿no? Todo lo que es su obra se intenta pelar como una cebolla, capa a capa, momento a momento, porque es una obra que cuanto más la lees, más la disfrutas y bueno, más descubres. ¿Y su propia hija, por azar, cayó en ese semestre? Hombre, supongo que lo elegiría, pues tampoco tengo detalles exactamente de eso, pero sí cayó en clase de Alan Moore. Y como anécdota también curiosa, que no fue de las mejores notas que tuvo. No fue de las mejores, o sea, llegó a casa con las notas, a ver, hija, las notas. Exactamente. ¿En Alan Moore qué ha sacado? Pues he sacado un 7. Literatura inglesa. Es que en casa del herrero, cuchillo de palo, sí. Y la nena, pues, esto pasa como el hijo de Bárbara Streisand, ¿no? Que nunca escuchó un disco de Bárbara Streisand, ¿no? Hombre, en su momento quizás está mejor. Bueno, Alan Moore, conocidísimo autor, From Hell, por ejemplo, Desde el Infierno, La Liga de los Hombres Extraordinarios, pero a ti te gusta sobre todo Watchmen, ¿no? Sí, a mí me gusta, bueno, tiene dos cosas. Una de ellas es Watchmen, que es el cómic definitivo de tanto de superhéroes como obra social, como intriga. Es una de las mejores novelas gráficas que se pueden disfrutar en la historia del cómic. Alan Moore es, sobre todo, cómic para adultos. Es un descubrió, realmente, es el que hizo la transición de un cómic básicamente infantil a descubrir que los superhéroes también podrían ser muy serios, descubrir el mundo del cómic a todos los niveles. Un chaval de 16, 17, 18 años puede descubrir lo que es un cómic serio ahí. Uh-huh. ¿La temática favorita de Alan Moore? Puedes partir desde en la Liga de los Hombres Extraordinarios, descubres todo lo que es la era victoriana. Uh-huh. Descubres en La Cosa del Pantano, uno de los mejores cómics de terror de los últimos tiempos. La Cosa del Pantano, sí, sí. Sí, sí. Además, altamente recomendable para todos los seguidores del programa y de la Zona Cero, uh-huh, que lo puedan disfrutar. Sí. En Desde el Infierno toco el tema de Jack el Destripador. Uh-huh. En Watchmen tocó lo que todo el mundo esperaba o espera de un cómic, de que son superhéroes, y lo que es su vida, obra y milagros, una vez que han alcanzado la cumbre. La frase que más puso de moda, que lo cogió de un viejo adagio, fue: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Sí, sí, una frase muy muy famosa. Y la verdad es que Alan Moore goza de grandísimo prestigio precisamente por la temática profunda que aborda en sus trabajos. Pero bueno, tenemos también algo que contar sobre Miracle Man, ¿no? Es un cómic muy cotizado, muy muy buscado. Es un cómic porque es de los pocos que por desgracia no se pueden reeditar. El Hombre Vamos, Milagro. No se reeditan más que nada porque ahí tienen, supongo que por demanda o por razones que ahí andan luchando por reedición, porque los lectores están ávidos de volver a recuperarlo, y ya que en España la tirada que se hizo fue bastante limitada. Y se busca mucho, ¿no? ¿Qué precio puede alcanzar un cómic de Miracle Man, de Hombre Milagro? Pues ahora mismo conseguir uno suelto es bastante complicado, porque una colección entera puede rondar mínimo unos, ¿qué decirte? 30, 40, 50, 100 euros cada número. ¿Cada número? Dependiendo de cuál, sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de 4 números o... 6. 6 números. O sea que... Que hay gente que tiene que las cuida y las disfruta, y cuesta mucho conseguirlas y que te las dejen. O sea que una colección de 6 números, si está bien conservada, si se hace un buen trato, puede alcanzar las 100.000 de las antiguas pesetas. 100.000, exactamente, más o menos. 100.000 pesetas, 6 tomos de Miracle Man. Ese es Alan Moore, reconocido en su país, en toda Europa. ¿Y qué tal se lleva con los americanos este? Hombre, tiene sus más y sus menos. Lo que pasa es que él siempre ha abogado por lo que es Inglaterra. Le gusta su ciudad. Disfruta de Northampton. Espero haberlo dicho bien, que me disculpen los oyentes, si no. En la cual pues vive y disfruta. Y sin embargo, bueno, en América es básicamente el icono y el ídolo. Bueno, antes comentábamos que había un litigio con la Marvel, aunque, bueno, son rumores, ¿no? El litigio con la Marvel, con la todopoderosa Marvel, de momento hay esos... Son litigios más que nada porque lo que se está comentando mucho sobre el tema por lo de Miracle Man, que no querían reeditarlo, y se hablaba de que Moore quería tocar los derechos y tal. Sí. Y bueno, ahí anda la cosa. Lo que pasa es que por lo que se comenta y tal, Moore está preocupado más de lo que ha creado ahora, que es una línea editorial propia, que de esas cosas. O sea, ¿tiene línea editorial propia? Sí, creó una línea que se llama American Best Comics, donde puede desarrollar toda su fantasía en distintos proyectos. Bueno, Alan Moore se lleva fenomenal con el cine, ¿no? Sí, bueno, se lleva fenomenal con el cine. Todo el mundo adora la obra de Moore y están locos por pasarlas al cine. Sin embargo, Moore es de los guionistas reacios a involucrarse en los proyectos. Él crea, él guioniza, él nos da una referencia y la gente intenta plasmarlo. Cuesta, porque por ejemplo en From Hell fue una recreación bastante buena. La Liga de los Hombres Extraordinarios nos deja un poquito así, reconozcámoslo. Es muy mala. Sí, tiene, con respecto al cómic, en el cómic nos descubre la interacción de los personajes, la presentación, lleva un orden lógico y sin tanto anacronismo como nos han enseñado en la película. Recordemos que en la Liga de los Hombres Extraordinarios aparecen personajes literarios incluso como Mr. Hyde, ¿no? Aparece Mr. Hyde, Mina Harker, Quaterman, el Hombre Invisible. Entonces, ahí pues, la primera vez que lo lees y descubres la mezcla que ha hecho, y realmente no da una nota por encima de otra. A mí me gusta mucho From Hell. La traslación al cine con Johnny Depp, la verdad es que me convenció, ¿eh? La verdad es que está bastante bien recreada lo que es la atmósfera que consiguió sacar. Sí. Hay que reconocer que Moore, lo que ha conseguido en el mundo de los cómics, es algo muy difícil, sacar lo mejor de cada dibujante. Sí. Él crea una historia, él tiene una idea, busca a los dibujantes, y esos dibujantes se entregan al máximo, lo dan todo. Sí, From Hell, ¿se puede comparar estéticamente a 300 o es otra cosa? Es otra cosa distinta. Sí. From Hell es una obra completa, con miles de capas, miles de niveles. Los bajos fondos están recreados tanto en texto como en forma. Mm. 300 es una obra épica, es una obra que ensalza. Te entra la ansia de descubrir más historia. Sin embargo, después de leer el From Hell, lo cierras y dices, vale, ya sé quién es Jack el Destripador, ya me han dado una opción más, puedo elegir. El personaje de Johnny Depp, que tiene que tomar ciertos estimulantes, ¿verdad? Para... Ciertas ayudas para ver dragones. Bueno, pero está bien conseguida. A mí la película me convenció. El guión y el planteamiento está... Bueno, otra visión de lo que ocurrió en Whitechapel, todo esto. Bueno, pues, exactamente. Y luego, pues, como curiosidad de Moore, es que es uno de los autores que más premios ha ganado en la historia del cómic. Ajá. Ha ganado todos los premios de guionistas en muchos años, desde con From Hell, la cual tardó en hacer casi 10 años. ¿10 años? Desde el 89 hasta el 98. Uh-huh. Ganó también por V de Vendetta, ha ganado por el premio Eisner, que son los premios más importantes que da, el premio Hugo, que es de novela fantástica. Es un autor muy curioso a descubrir en cualquier faceta, no deja a nadie indiferente, porque es eso, tienes desde cómic de entre comillas, detectives, como puede ser From Hell, que es un misterio, es investigación, cómic, entre comillas, también, de superhéroes, como es Watchmen, un alegato político contra la sociedad que reinaba en la era Thatcher, en V de Vendetta, luchando contra lo que es la opresión, buscando la libertad, terror absoluto en la costa del pantano. Uh-huh. Es el autor más completo que existe en la historia de los cómics, porque hay autores que se han centrado bien en una línea de cómic, como son los mutantes, o Stan Lee, que creo mucho de la Marvel. Sin embargo, Moore tiene todo el abanico del mundo. Luego Moore odia un poco a la humanidad, ¿no? Se muestra reacio a la hora de ofrecerse a la sociedad, de conceder entrevistas, de ir a fiestas. Ir a fiestas no le va, conceder entrevistas siempre y cuando sea en su círculo, sí. Uh-huh. En ese aspecto quizá pueda parecer muy muy territorialista. Él en lo que es su ciudad disfruta las entrevistas y las concede. Sin embargo, quizá por todo lo que supone la legión de fans, le gusta estar apartado de lo que son convenciones. Él tiene su trabajo y disfruta de que le lean y que la alaben quizá. Sin embargo, le cuesta salir de lo que es su entorno. Sí, sí, es un poco egocéntrico. No. Que egocéntrico... es una palabra quizá un poco dura, sí. Sin embargo, bueno, como se suele decir, de excéntrico. Todos los buenos autores son excéntricos. Sí. Un tipo muy personal. Sí, muy muy especial. Muy... De estética muy muy bizarra, muy barroca. Sí. Sí, con su melena larga, su barba larga. Pero ya está ayudito, ¿no? Hombre, ya tiene unos cuantos añitos, desde 53 aquí. Claro, ya cincuentón. Sí, ya le va tocando. Ya de cincuentón. Bueno, entonces, ¿qué cómic recomendamos de Alan Moore? Para leer y disfrutar, Watchmen. Watchmen. Uh-huh. Watchmen, porque tiene una lectura, tiene intriga, estudia la sociedad de lo que fue la época de los 80, que reinaba en Gran Bretaña, no nos engañemos, era la época de Margaret Thatcher, uh-huh. y todo lo que suponía la opresión del poder. Tienes todos los superhéroes, tanto lo bueno, su parte buena, como su parte mala. Uh-huh. Porque no nos engañemos, no todo es de color de rosa y siempre hay una cara B. Sí, todo superhéroe tiene su pasado, ¿eh? Exactamente. Está muy bien. ¿Watchmen es amplia la colección? Es un tomo único que está recopilado, sí. Hay que reconocer que, hombre, salió en una serie limitada de 12 números. 12 números en un tomo. Y ahora están recopilados todos en un tomo. En un tomo, o sea que es fácil de encontrar. Es fácil de encontrar, fácil de conseguir y sobre todo fácil de disfrutar. Uh-huh. Porque cada lectura descubres una cosa nueva. Muy bien, pues esa es la recomendación, es el incuestionable. El incuestionable. Watchmen en un solo tomo, 12 números de Alan Moore. Un personaje peculiar, excéntrico, británico, como él solo, y a lo mejor es ha huido de la época victoriana, a lo mejor es que ha viajado en el tiempo y se ha colocado aquí. Pues hay que reconocer a la máquina del tiempo que se comentaba ya en la zona cero, sí. Que nos lo haya entregado. Sí, este a lo mejor vivió los sucesos de 1888. Pues oye, sería todo un detalle el poder sentarse tranquilamente ante él y comentárselo. Muy bien, Raúl, pues te envío un abrazo tremendo y ten cuidado cuando salgas a la calle, porque a lo mejor el príncipe Alberto... te hace de las suyas. Tendremos cuidado ahora que cae la niebla. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. ahora mismo me voy a caer redondo. De verdad, estos chicos me cuentan cada cosa. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas? ¿Qué te ha sorprendido más? Pues hombre, me ha sorprendido todo. Todo. Lo que viene siendo todo. Es lo más sorprendente siempre. Es lo más sorprendente, sí. Esta humanidad no para de dar sustos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También tiene su lado hermoso. Por ejemplo, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. No venga sola. Tú puedes pedir tú si fuera. Raúl nos dice, gracias por aconsejar a la gente el libro El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, me sí. Me ha gustado muchísimo. Me parecía pecado, ¿verdad?, recomendarlo. Sí, pero ahora resulta que no. La verdad es que yo creo que mucha gente lo ha comprado, sí. Algunos lo han leído. Otro lo tiene muy bonito colocado. Sí, se han leído la contraportada. Eso es. Y dicen, uy, sí, sí, interesantísimo. Sí. Bueno. Pero vamos, lo importante es que así pues se va fomentando la lectura. Se han vendido medio millón de libros en España. No, sí, vender, sí, pero sí. Leer... Y eso que algunos críticos se pusieron manos a la obra. Hombre. También. Ya hay gente que lo aconsejaba que se leyera y otros que no. Que sí, hombre, que sí, que está todo muy bien, como decía Mastroianni, ¿verdad? Todos están bien. Bueno, además Raúl dice que sepáis que sois los culpables de que llegue tarde a la universidad. No, hombre, bueno. Será el despertador. No, hombre, no, pero llega documentado, eso sí. Sí, lo importante, primero, que llegue, segundo, que saque que bien el curso. Sí, lo importante, queridos amigos, no es a la hora que lleguéis, sino cómo llegáis. Lo importante es participar, ya lo dijeron en su momento. Exactamente. Tengo una Participation. Tengo una sobrina que lo aprueba todo y, claro. Y va a la universidad creo que un día o dos a la semana. Pues siempre tiene cosas que hacer. Si por mucho ir, tampoco se va a conseguir nada. Pero que no es la UNED, ¿no? No. Pero como si lo fuese. No, sí. Yo siempre que hablo con ella, ¿qué tal? Pues bien, ay, estoy mala, pues no he podido ir a la universidad, pero bueno, hay una amiga que me pasa los apuntes. Claro. Y luego, ay, pues hoy no he podido ir porque tenía la tos y bueno, pues me he comprado un abrigo. ¿Qué tiene que ver la tos con el abrigo? Porque hombre, si va más abrigada y claro. Ya no tendrá tos en ocasiones. Sí. En la clase de esas que tienes a las 8 de la mañana, el frío que hace cuando sales del libro. Lo importante es tener muchos amigos. Muchos amigos, que te pasen muchos, apuntes. Muchos. Esta sobrina mía tiene una amiga que tiene muy buena memoria y es la que informa a todas sobre cuándo hay que exponer el trabajo de francés. Claro. Y las manda el calendario andante. O sea, siempre hay alguien en clase que hace de calendario. Sí. Claro que sí. Oye, recordad que mañana tenemos que entrar. La agenda internacional. Sí. Hay siempre un ser humano que se presta, ¿no? Para hay gente buena por el mundo todavía, sí. ¿Eh? Sí. Y entonces pues se recurre, ¿verdad? Que es el memorándum. Oye, María, ¿que cuándo tenemos el trabajo? Pues es el 17. Ah, ¿seguro no era el 18? Que no, es venga, el 17. Llama a Maripili, que es la que se acuerda. Llama a todas. Ya en cadena. Eso es. Está haciendo turismo, está haciendo un collage, ¿no? Qué bonito. Un mural. Sí. ¿Y qué decías que estudiaba? Turismo, ¿no? Pero es que parece que están en sexto de GB, porque claro, les encargan el colar sobre el mundo, el no sé qué, tal. Bueno, pues oye, está bien. A ver, Macarena, tú puedes pedir tu si fuera. A ver, mi si fuera es de Arturo Salinas, de Asturias, que dice, al señor Miguel de la Cuadra Salcedo, tanto hablar del Camino de Santiago del Norte, de paisajes verdes y litoral cantábrico, y nombra al País Vasco, País Cántabro y Galicia, y ni siquiera menciona a Asturias, que es la verdadera tierra sin conquistar, las verdaderas praderas ibéricas. Deberías haber hecho una pequeña corrección. Pues, hombre, yo ni me he percatado, pero vamos, se da por hecho que Asturias siempre está ahí. Además, ha hablado de la cornisa cantábrica, ¿no? Que eso globaliza. Ya, pero parece que se ha sentido ofendido este oyente. Bueno, hombre, no te enfades, que Miguel siempre lleva Asturias en su corazón y siempre habla de muy bien de los asturianos. Y le encanta España, todos los territorios. Ahora ha sido un lapsus temporae. Sí, hombre, es que hay veces que es difícil en el momento acordarse de todo. ¿Y qué dice? ¿Que Asturias no fue conquistada? Pues... No entremos en esos temas. Sí, verdadera tierra sin conquistar, la llama Arturo. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no sigas por ahí, Juan, porque entonces ahora reviviremos otro correo. ¿Que se inició la reconquista? Sí. Oye, ahí claro. Incluso tengo mi libro, La Cruzada del Sur, pero los musulmanes llegaron a... Llegaron. Pero bien hasta arriba, ¿eh? Uh-huh. Pero bien. De hecho, hasta el fondo. Hombre, de hecho había gobernadores en Gijón. Había gobernadores en Gijón que entraron en disputa con el mismísimo Pelayo. O sea, uh-huh. Sí, es que la historia está ahí clarísima. Bueno, pues Arturo, no te enfades, que queremos mucho Asturias, que ya lo hemos demostrado aquí a lo largo de los años. Jorge Sánchez, acerca de los parques nacionales, dice... has dicho que esperabas que la ministra de Medio Ambiente haya tomado la mejor decisión. Vamos a ver, vamos a ver. ¿He dicho yo ello? Si la concesión a las comunidades autónomas para que gestionen los parques nacionales es una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional, sí. ¿De qué decisión de la ministra hablas? Es que yo, no, yo creo que no he dicho que la ministra ha tomado esa decisión. Hombre, tendríamos que volver a escucharnos el programa, pero claro. Yo tampoco... No, no recuerdo ello. Me suena que... Bueno, pero dice, la ministra tiene que limitarse a cumplir la sentencia... Que la ministra lo que ha dicho es que le parece muy bien, muy bien. La decisión del Tribunal Constitucional, que le parece muy bien, y hemos dicho también, a los conservacionistas, a los ecologistas no les parece tan bien, a Greenpeace, a Dena, Ecologistas en Acción, hemos ofrecido las dos posturas. Exacto. Que lo suyo. Bueno, claro, pues no sé. Nada, pedía que lo explicaras un poco mejor. Bueno, pues yo creo que ya está explicado. Están muy susceptibles, ¿eh? Sí, demasiado. Están un poco luego, a la que salta. Que salta, sí. Bueno, pues hacen bien. Yo tengo a Lidia, que está encantada con su peli favorita, sí. De Steven Spielberg, Encuentros a la Tercera Fase. Encuentros a la Tercera Fase. Sí, que señor. Quiere compartirla con nosotros, sí. Porque dice que desde niña en su casa pues había artículos y libros sobre ovnis. Uh-huh. Entonces, pues un día le preguntó a su padre, y él le contestó que es que le interesaba el tema. Y luego ya, más mayorcita, pues ya le explicó al papá que por lo visto cuando era niño había visto un ovni. Y entonces ella nos comenta que todos en la familia trabajan en una compañía aérea y saben lo que es volar y cómo es un avión. Con lo cual, pues ella piensa que su padre realmente vio un objeto volador no identificado. Claro. Y que algo hay ahí fuera y por eso yo creo que le gusta tanto esa película. Pues mira que viene el comentario de Lidia, porque es verdad que si hablamos de ufología, si hablamos de ovnis, los mayores crédulos son en ocasiones los pilotos, los propios pilotos aéreos que han tenido incidentes. Y hace poco, pues mira, hemos conmemorado los 25 años del incidente de Manises. Así que nada, Lidia, ahí está con tu película Encuentros a la Tercera Fase, que te veo muy bien. Y lo de tu padre, pues claro que sí. Claro que los pilotos saben mucho más de lo que en ocasiones se cuenta. Paco de Madrid dice, hemos estado hablando en el chat sobre la masonería y hemos decidido que queremos un monográfico sobre el tema o un pasaje. Hombre, esto es como el Tribunal Constitucional, han decidido... y hay que acatarlo, vamos, no queda otra. Estamos hablando en el chat sobre la masonería y hemos decidido que queremos un monográfico. Sí, hemos tomado la decisión. Hemos tomado la decisión. Nada, unanimidad. Esto es, lo pides, te lo ponemos. Sí, se ha servido. Bueno, pues nada, sobre masonería hemos hablado en muchísimas ocasiones. ¿Son una secta? Yo creo que no. Es simplemente un movimiento internacional que aboga por el progreso de la humanidad. Así de claro, hay rotundos masones que han hecho muchísimo por la humanidad. En Estados Unidos tenemos ejemplos de ello, en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia. En España hay unos 3.000 masones y bueno, parece como que cada vez que hablas de masonería que viene el coco, ¿no? Bueno, pues uno de los que intentó entrar en la masonería es el mismísimo Francisco Franco. Intentó entrar en la logia de Melilla, le rechazaron, ¿por qué será? Era muy bajito, y ¿no? Desde entonces pues generó una inquina, un odio hacia la masonería, que siempre hemos oído hablar de la conjura judeomasónica, ¿no? Uh-huh. Del contubernio. Bueno, eso pues, se usa mucho. Pues sí. El mismísimo general Franco intentó ser masón, ¿por qué será? Continuamos con otro mail, el de Patricia Campos, que Patricia decía Campos. Que hacía un programa en una emisora de Huelva, sí, bueno, pero que ha sido un breve paso por la radio, con o sea un triste final. Que no pudo ser, ¿no? Pero muy feliz, porque se sintió compañera de Cebrián por unos días, hombre, y es mucho para ella. Pues un besito tremendo, Patricia, qué lástima que no durara eso, pero persevera, hombre, que hay otras emisoras, caramba. Y se alegra mucho de enterarse de que eres papi. Pues sí, sí, porque sí, sí, sí. Ella tiene un hijo de 2 años y medio y sí. Se llama Alejandro. Hombre, pero como mi chavalín. Hombre, como mi chavalín. Está de moda. El mío ahora va a hacer 10 meses. Uh-huh. 10 meses, pero parece que tiene ya 14 años. Hoy nos decían las cuidadoras que ha estado dando un discurso a la clase. Sí. Y decía la cuidadora, dice, ¿de dónde le vendrá el niño? Porque no para de gesticular, hablar. Hace, claro, el ta-ta-ta-to-to-to-to-pa-ta-ta-ta. Eso lo tiene dominadísimo. Pues es la panlingua. Sí, sí, sí, creo que ha estado media hora hablando en esperanto a los... los tenía ya todos flipados, ¿no? Sí, sí, sí, a los compañeros. Todos prestando atención sí, sí, allí. Ahora también le ha dado por gatear hacia el piano musical que tienen en la guardería y a porrear el piano, parece bueno. Muy parece... Bien. Es el pianista. Sí, sí, parece Chuck Berry, ¿eh? Pues a ver si ensaya un poquito y nos lo traemos aquí. Sí, sí, sí. Claro, que haga un duet con Martín. Y mientras tanto aquí no... Guitarra, piano... Pues nada, claro. Al paso que va, yo creo que en Navidad ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, pues... Sí, sí, sí. Sí. Vamos a plantearlo. Pues nada, viva los niños y nada, ahí están los Alejandros dando mucho cable. Carlos dice, niño, este tío es un monstruo. Niño. Su verborrea me asombra, abruma, compleja. Sí. Soy alumno de quinto de ingenieros industriales y aprendo con el MAG en clase. ¿De quién hablas? a de Pepín. Hombre de Pepín 3. Que dice que en Málaga le esperan con los brazos abiertos. Sí, la verdad que está haciendo un montón de... Tenemos buena noticia con Pepín 3, y es que Wyoming, el gran Wyoming, lo ha fichado para su programa de televisión en la primera. Se estrena el próximo 25 de noviembre, detrás de Cuéntame. El jueves 25, o sea que... Muy prontito. Sí, muy prontito. Y bueno, Pepín 3, gran fichaje en el programa del Gran Wyoming. Ahí va poco a poco Pepín, ¿eh? Ha quedado bendecido. Sí, bendecido por la rosa de los vientos. Ha calado su mensaje. Ha calado. Bárbara nos dice, soy una argentina enamorada de España y me hice adicta de su programa a partir del 2001, año en el que estuve viviendo por 9 meses en Santiago de Compostela, donde, bueno, viajó a realizar un máster. Y dice que le encanta el programa, que, bueno, se acuerda mucho de todos y nos manda muchos besos. Hombre, un beso tremendo para ti. Tenemos muy buena audiencia en Argentina, también en Chile, en el cono sur americano. La verdad es que el programa ha calado y gusta muchísimo. Recibimos correos constantes. Además, claro, juegan a favor de horario. Pero llama la atención la poderosa audiencia que tenemos en ciudades como Córdoba o Buenos Aires, donde tenemos muy buenos amigos allí. Así que un beso tremendo para el continente americano. Hoy hemos hablado de él, Argentina, Chile, bueno, también en Colombia, en México, muchísima audiencia en México. Desde aquí nuestros mejores saludos. Alberto de Quintana dice, ¿qué se sabe a este respecto? ¿Qué se intuye? ¿Qué hay en los sótanos secretos del Vaticano? Me parece que para cualquier investigador sería un sueño poder entrar a su antojo en ellos. Hombre, imagínate ese Robert Landon del Código da Vinci entrando ahí en el Vaticano, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Yo cuando visité el Vaticano, estuve pues, como 10-12 horas, ¿sí? Y es imposible abarcarlo todo. O sea, son 7 kilómetros de galerías llenas de riqueza, llenas de monumentos, de obras magnas del arte. La Capilla Sixtina, que siempre llama la atención porque te imaginas una cosa de 2.000 metros cuadrados y es muy pequeñita, ¿no? Pequeñito. Es muy pequeñita, ¿no? Sí. Y ves ahí al ET con el dedo. Bueno, pues está muy bien y la verdad es que es imposible imaginar lo que albergan esos sótanos vaticanos. Es imposible, ya nos gustaría. Dice Ángel, ¿podrías algún día hablar sobre ODESA, la organización secreta que se creó para ayudar a antiguos mandos de la SS? Sí, hombre, esta organización se dedicaba a llevar a estos mandos, bueno, no solo de la SS, de las SS, sino también de la cúpula nacional socialista, y esto se los llevó a Argentina. Mira, antes hablamos de Argentina, Venezuela, Brasil, a Chile. Había barrios o ciudades en Chile que parecían Baviera, ¿eh? Te ibas por allí de las casitas y dices, deme una salchicha. Sí, la verdad es que hubo 5.000 nazis fugados tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de Berlín. 5.000 dirigentes nazis, de los que poco más se volvió a saber. Incluso el Mossad israelí tenía un departamento específico para capturar nazis. Y alguno consiguió capturar, alguno fue así. Pero 5.000 nazis desaparecieron, se esfumaron tras el final de la guerra. Jorge de Benalmádena dice, la niña protagonista del Exorcista no se llamaba Megan. Vaya. Se llamaba Reagan, Teresa McNeil. Se llamaba Ronald Reagan. Bueno, todos lo sabíamos. Era prima hermana, sí. Ahí empezó todo. No, muchas veces hacemos la broma, la ironía, damos alguna cosa así, entendemos que la audiencia ya lo capta, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, está bien que lo vayamos. Se les ve que están totalmente pendientes. Sí, muy bien. Así que la nena se llamaba Reagan. Sí. Bueno, pues está bien. Y la cabeza giraba al final. Al final sí, pero del todo. Pero yo todavía no he visto completas, porque no vi el montaje que hicieron de todas las secuencias que habían quitado. Porque te da mucho susto. Sí, de la niña cuando andaba hacia atrás como si fuera una araña por debajo de la escalera, por encima. Qué peliculón. Bueno, hay muchos amigos que nos dicen que porque hemos recomendado El Exorcista al comienzo, ¿no? Sí, el otro día. Dicen que es muy mala. Hombre, todo lo que rodea al Exorcista está bien. Además, el Exorcista, el comienzo... La precuela. Hace un buen prólogo a lo que a lo que vino después. Así que, bueno, todo funciona. Hay que verlo. Claro, hombre. Francisco Javier. No hemos visto Resident Evil. ¿Verdad? Claro. Pues, oye. Uno y dos. Vamos con un email de Francisco Javier, que ha pasado uno de sus peores años. Sí. Dice que lo ha pasado mal, que ha sido un infierno, que su familia han tenido un año pésimo, pero que en esos momentos tan malos estaba la Rosa de los Vientos, que tenía la Rosa de los Vientos para relajarse, para no pensar en otras cosas y al menos para pasar la noche, aunque en vela, con amigos, con vosotros. Pues eso se trata. Javier. Bueno, pues Francisco, un abrazo tremendo desde la Rosa de los Vientos. Y esa es la misión que tiene la radio, acompañar, ser cómplices en determinadas cuestiones. Y bueno, si estamos en un momento duro ahí a tu ladito en el receptor, pues misión cumplida, claro que sí. Un abrazo tremendo, Francisco Javier. Paco Javi, Bueno, Roy, me imagino que es un nombre que se ha puesto él, nos dice... ¿Será Rob Roy, el héroe escocés? Pues seguramente, claro. Es de Galicia. Dice, me gustaría... Bueno, Galicia, Galicia. Un poco de héroe, seguro que sí. Es. Me gustaría informarles de una situación muy curiosa que vivimos los gallegos cuando se producen los cambios horarios. Sí. Dicen que atrasamos la hora, al igual que el resto de los europeos, seguimos levantándonos de noche. Ah, claro, claro. Es que, claro, es que Galicia debería estar en consonancia con el horario británico. Sí, sí, es lo que comenta. Dice, según por nuestra situación geográfica, pues nos pasa igual que las Islas Canarias, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña. Claro, claro. En Galicia siempre atardecía más tarde. Claro, claro, claro. Lo que pasa que, bueno, existe una convención, ¿no? Uh-huh. Sí. Que deja a Galicia dentro del horario peninsular. Pero sí, sí, sí, sí. Dice, según el INEGAL, Instituto Energético de Galicia, el ahorro de la factura, pues para toda España es de un 5, mientras que en Galicia es solo un 0,28. Claro, claro, claro, 0,28. De todas formas, cuando hacen esto de retrasar la hora cada cierto tiempo, en otoño creo que, yo propongo retrasar la hora, por ejemplo, podemos retrasar 48 horas, y sería un ahorro, vamos, de narices, imagínate. Pues oye, claro, esto hay que fomentarlo. Si con una hora ahorramos un montón de millones, con 48 horas, esto sería, acabaríamos con el déficit energético. Y hacerlo en domingo, ¿eh? Claro, porque tiene un sentido. O sea, tú imagínate llegar al lunes y decir, ahora retrasamos la hora y volvemos al viernes. Nada, ¿A que estaría bien? Solo por vivir eso una vez. Claro, claro. Volveríamos otra vez al viernes y, por ejemplo, para adelantarla, pues estamos en miércoles y adelantamos hasta el viernes. Claro, hay que hacerlo con cabeza porque si no, no sale bien. Claro, pues hecha está la propuesta. Y oye, a ver si alguien la recoge. Muy bien. A ver si la recoge el Tribunal Constitucional. Y luego da el visto bueno a la ministra, por Dios. Bueno, tenemos a José de Valencia que dice, me gustaría que tratarais un poco en vuestro programa un asunto que está muy de moda estos días, que es la polémica de la denominación lengua valenciana. Sí. Fue durante la época de la Reconquista cuando las lenguas romances empezaron a distinguirse del latín y a recibir un nombre, y a la que aquí se hablaba se la denominó, al igual que en otras regiones y reinos, con el topónimo propio, es decir, como valenciana, al igual que en el condado de Cataluña se llamó a la suya catalana. Y ya de paso, podríais hacer algún día un monográfico sobre la colonización cultural. Bueno, pues aquí tenemos el eterno debate, la polémica, los valencianos que se arrogan el derecho de tener lengua propia, ¿verdad? Hombre, todo esto viene generado por la Reconquista, claro, cuando las tropas de Jaime I el Conquistador ocupan Valencia, el reino de Valencia, y bueno, pues multitud de colonos catalanes llegan a aquellas latitudes, igual que fueron a Mallorca, también reconquistado por Jaime I, y llevan su lengua. Muchos dicen, bueno, el valenciano es el catalán que se habla en Valencia. Yo no estoy del todo de acuerdo. Hay claras diferencias entre el valenciano y el catalán. Y bueno, supongo que esto todo viene por la polémica de la Constitución, ¿no? El tomo de la Constitución Europea, que alguno ha llegado a decir que, bueno, que enviaron 4 tomos con 3 lenguas, ¿no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que los valencianos tienen todo el derecho del mundo a presumir de idioma propio, de idioma autóctono, y ese nosotros, sino el valenciano, claramente reconocible y claramente diferenciado del catalán. Vamos ya, con un... Ya sé lo que va a conseguir la consecuencia. Bueno, ya tenemos ahí los emails. Pero bueno, yo creo que es así. Verónica Sainz, que se declara una oyente de Internet y que ha enganchado a sus compañeros en la oficina, dice que son dignos de fotografía, los tres con los cascos para no molestar a los demás, sí, y riéndose de las cosas y luego comentando lo dicho en el programa. Nada, mandar un saludito a Rubén, Mayra y a una servidora, Verónica. Verónica. Bueno, y sí, un saludo para todos los oyentes que tenemos internautas en OndaCero.es, que entran todos los días por la mañana en la oficina, por la tarde, y escuchan el programa a través de Internet. Eso nos place, y además que las entradas son miles, ¿eh? Uh-huh. Hay miles. Por eso se ralentiza la escucha. Radio La Carta. Sí, sí, sí. Miles de visitas todos los días para escuchar La Rosa de los Vientos. Muy agradecidos estamos por ello. En OndaCero.es encontráis el programa a diario. Palmón dice que le encantó el programa de Halloween. Y bueno, lo pasamos muy bien. Claro, sí, sí. Yo creo que le entró un poquito de envidia. Con las calabazas, los fantasmitas, los globos, todos aquí unidos. Bueno, qué bien, qué calor pasamos, ¿eh? Dice que hace unos días escuchó como un amigo pues proponía que se hiciera una mezcla de tertulia, pues por ejemplo, escuchar a Pepín hablando de ufología con Cardeñosa, que eso le encantaría también a él. Pues hombre, Pepín hablando de ufología con Cardeñosa puede ser impactante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Os imagináis? No. Mi mente no da para tanto. O sea, Bruno Cardeñosa al cual no le gusta hablar. No. Durante 30 o 40 minutos desarrollando un asunto. Y Pepín rebatiéndole. Y haciéndole preguntas. O sea, por ejemplo, puede ser una exposición de Bruno durante 40 minutos. Y luego Pepín en 30, haciendo el resumen en 30 segundos, ¿no? Es un auténtico experimento. Sí. Hombre, sería buenísimo. Y así, los dos mirándose fijamente, ¿no? Sí. Pepín con su vaso de agua y Bruno con su vaso de café. Y llevando Coca-Cola. Sí. Bueno, pues venga, vamos a tenerlo en cuenta esto, que puede quedar curioso. Y tanto. Sí. A ver, Carlos nos ha escrito y nos dice que ayer domingo cumplía 24 años. Hombre, felicidades, Carlos, 24 años ya, ¿eh? Ya eres un hombre, ya tienes piso. Bueno, no, eso no parece tan claro. ¿Tiene posibles? Hombre, sí, pero piso ya, no sé. Sí. Y dice que, bueno, que para él sería un honor que le contestases a la siguiente pregunta, y es, ¿qué te parece el libro La última legión de Valerio Máximo Manfredi y la conexión del mundo romano con las leyendas artúricas? Bueno, pues aquí tenemos varios problemas. Lo primero, el libro a mí me encanta, La última legión. Además tuve la oportunidad de firmar libros junto al autor, junto a Valerio Máximo Manfredi en Barcelona. Y la verdad es que el libro es muy bueno, muy buen novelista. Y luego, la conexión con el mundo artúrico, pues bueno, ya se sabe o ya se dice que el rey Arturo no es más que un héroe tribal, un líder anglo-romano. O sea que podríamos hablar del siglo V, posiblemente siglo VI, descendiente en todo caso de romanos y de anglos. Bueno, pues esa es la única conexión. Arturo, más o menos, es la traducción o la interpretación de Art, de un mote que en idioma antiguo significaba oso. O sea, fijaos que ya se nos cae lo de Camelot, lo de la finura, el refinamiento, todo esto, porque Art significa oso. Entonces estamos hablando de un líder anglo-romano al que llamaban el oso y que reunificó algunas tribus de aquel siglo V. Y luego, pues, ¿cómo se llevaban los romanos con la religión antigua? Pues fatal, porque cuando el emperador Claudio, llegó a Britania en el año 43, en el primer siglo después de Cristo, en el año 43, lo primero que ordenó fue erradicar la religión antigua y masacrar a los druidas. O sea, entendió Claudio que los druidas eran un serio peligro para el avance romano en Britania. Así que empezaron las cosas francamente mal. Y eso es lo que te puedo contar. Bueno, así, pues en unos minutos, ¿no? Satisfecha. Satisfecha, ¿no? Sí. Fernando está buscando en algún monte cercano una finca para poder poner una cabaña de monte para los fines de semana. Sí. Y piensa en las energías alternativas. Sí. Solar, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero dice que, claro, miras el precio de la energía para una casa normal y te aseguro que se te quitan las ganas de hacerte ecologista. Ver, pregunta, agente inmobiliario. ¿Por qué es tan caro ser un poco ecologista? ¿Algún día será posible ser ecologista sin que esto suponga una esclavitud económica? Pues, querido amigo, has puesto el dedo en la llaga. O sea, en este país, asombrosamente, es carísimo ser ecologista. Que parece mentira, con la cantidad de sol que tenemos y tan bueno. O sea, es que poner una placa solar vale, ahora mismo, creo que está en torno a los 1.500 euros. Una placa solar. Y 250.000. 250.000, una plaquita solar. Si en una casa tienes que poner dos o tres, pues fíjate cómo se va la cosa. Y luego que funcione la instalación. Hombre, claro, yo creo que hay países modélicos, Alemania, Israel, que subvencionan este tipo de historias. Uh-huh. Y así pasa, que hay muchísimas miles de viviendas con placas solares que aprovechan la energía del sol. Y fíjate si tenemos sol en España, para aburrir. Pues sí. Lo que pasa es que estamos todavía muy en manos de las eléctricas. Mm. Hay que pagar muchas cosas, muchas cuotas nucleares, y así nos luce el pelo. Pero sí, amigo, es muy caro ser ecologista en este bendito país nuestro. Daniel de Zaragoza dice que nos ha descubierto hace muy poco y que bueno, que gracias a nosotros pues le hemos salvado las noches de trabajo infernal en el almacén. Sí. Que le encanta el programa, todas las secciones, incluso Pepín. Sí. Y te hace una petición. Si puedes hacer un pasaje de la historia sobre la revuelta zaragozana de 1591 contra Felipe II. Bueno, pues estas disensiones, estos levantamientos populares, ¿no?, de la edad moderna española. Hombre, el levantamiento por excelencia es el de las comunidades. A principios del 16, las ciudades castellanas que se levantaron en armas contra el poder imperante. Y bueno, pues esta de Zaragoza fue aplastada, como casi todas. Así que bueno, lo apuntamos con mucho cariño, ya lo tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Gracias. Pedro Manuel dice, os propongo que habléis sobre un episodio único en la historia de España que sucedió en mi ciudad y que es la única ciudad en España que tuvo el privilegio de poder elegir el pertenecer o no a la corona. de España. Aquí teníamos muchas dudas, vino Carlos Canales como siempre para desdudarnos. Dijo, oye Carlos, una ciudad que eligiera, ¿Ceuta? Claro, claro. Además lo dijo así, ¿eh? Sí. Fue... Año 1640, no sé qué... ¡Arras! Y creo que se me queda alguna. Ojo lluvia, arras. ¿Ceuta? Pues sí, Ceuta tuvo la oportunidad de elegir ser portuguesa, seguir siendo portuguesa, o ser española. Y los ciudadanos, por aclamación popular, eligieron ser españoles. Pues mira, algo... Pero lo hicieron muy bien. Algo se ofrecería, ¿no? Son listos, muy bien. Pues Ceuta es, sí. Bueno, pues eso es. Ya está. Era una adivinanza, ¿no? Era una adivinanza. Vamos con otro email bajo el nick de Druida. Dice que hace tiempo su afición al cine se ha incrementado, por aquellas películas que son sobre hechos reales. Una de esas películas que le dejó perplejo a Druida es Cuando éramos soldados, interpretada por Mel Gibson. Sí. Y le gustaría saber si todo lo que se dice en la película es cierto. Sí, la historia está basada en hechos reales. Hombre, a lo mejor un poquito deformada por las exigencias hollywoodienses. Exacto, ¿cómo cuenta la historia? Pues exactamente. Pues claro, o sea, ahí aquellos héroes, ese Mel Gibson que no termina de caer nunca, ¿no? Cuando cae bombas alrededor y parece que no le pasa nada a él, se mueren todo menos él. Exacto. Bueno, pues es como John Wayne, ¿no? Cuando va matando indios, que pega un tiro y caen 14 indios. Dice, ay, qué bien aprovechaban las balas en aquel tiempo, ¿eh? O sea, es un disparo y caen 14 de una vez, ¿no? Incluido el del penacho. Y claro, dice, pobrecitos indios, ¿cómo les iba? Pues mal, porque el primer disparo se moría el jefe y luego a ver quién los organizaba. No, pues hombre, Cuando éramos soldados es una historia trepidante, pero sí, basada en hechos reales, en la guerra de Vietnam. Bueno, pues Castro dice que después de haber sufrido un añito de sequía rosaventera, todo le parece estupendo. Dice, Cebrián, eres una máquina. Le encanta el rollito... Soy un cibor. ...con la gente nueva que has metido en el programa. Estoy dentro de un programa de la Unión Europea. Te felicita por el equipo... Y las secciones les gustan mucho. Tengo ojos cibernéticos. Y una de las secciones que más le gusta, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Gente sin escrúpulos. ¡Gente sin escrúpulos! Amigos, hondamente preocupados por lo que está aconteciendo en el mundo. En Japón ya están absolutamente revueltos. Huevos revueltos, no, japoneses revueltos. ¡Oh! El himno de Japón. En aquel día... Un dragón alado sobrevoló la ciudad de Hokkaido. Creo que se cayó. Su imagen se podía ver recortada sobre la luna llena. Y el dragón echaba humito. Reflexión. Debo beber menos. Sí, desde luego. Sí. Bueno, pues hemos encontrado en Japón a un ser humano... Bueno. Capaz de... Eso parece. ...de realizar una ingesta récord. Sí. Humano parece. Humano parece. No sabemos si lo es. Sí, rana sí. No es. Vamos a ver. ¿Cómo es este japonés? Bueno, pues este japonés es pequeñito. Pequeñito. Sí. Y moreno. Una cosa pero así, pero ¿no? Hay una cosa que no tiene pequeñita. Pero bueno, Silvia, por favor, hombre. Oh. Estas indagaciones tuyas me preocupan, ¿eh? Sí. Silvia ha estado investigando y ha descubierto que lo que no tiene pequeñito es el estómago. Ah, el estómago. ¿Y otra cosa más? La boca. Claro. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama el japonés? A ver, se llama Takeru. Takeru. De tsunami. Kobayashi. Oh, wow. Era Takeru hamburguesa. Takeru. Todo el mundo le conoce como Kobayashi. Vamos a saludarle. Ni hao. Aquí en España, la traducción de Kobayashi del japonés a España será conejo. Sí. Más o menos, sí. Bueno, pues... Kobayashi tiene solo 24 años y pesa muy poquito, pesa 59 kilos. 59 kilos, 24 años. O sea que se mantiene bien. Y tú dirás, bueno, pues este chico parece atlético y tal, ¿no? Un joven, espigadito. Sí. Mira cómo... ¿Sí? ¿Has visto? Sí, que sí. No ha vuelto a nada. Se está preparando aquí para hacer los ejercicios. Sí, está haciendo el calentamiento. Estiramiento. Sí. Bueno, pues este joven se le conoce porque es el campeón mundial... del concurso de hot dog. Ah, yo sí, además conozco muy bien a Kobayashi porque cuando se come los hot dog, como es campeón mundial, llama a su madre y dice, mamá, lo he conseguido. Y sale la madre preparando, ¿no? Dicen que cuando comió el hot dog lloró como un niño. ¿Qué queréis? ¡Es un niño! Y sale la madre con la salchita ahí poniendo el tomate. Sí. Por la mañana, mediodía, la noche. Ya de pequeño corría por los pasillos. Decía que era su combustible, el jodó. La cantidad de jodó que habré preparado yo por la mañana. ¿Y de qué he hecho? Mira, de veras, ella comía. Tomaba biberón, tomaba hot dog. Le ponía la salchicha en la... Sí, sabemos cómo se dice bebé, ¿no? Estoy toito cagaito. Que no pierde oportunidad, ¿eh? No, él aprovecha cualquier resquicio. Soy el bebé y todo. Todito cagadito, sí. Bueno, pues este chico ya había, eso, ganado el campeonato mundial del concurso de perritos calientes. Se había comido 50 perritos calientes en 12 minutos. ¡Wow! 50 perritos en 12 minutos. Que se dice pronto, ¿no? Pisan y pimpan. Pero él estaba insatisfecho, ¿verdad? Sí. Es como que le faltaba algo. Esto no era suficiente. Quería un reto superior. Sí, sí, sí. Porque, bueno, al fin y al cabo el perrito es como más pequeño. Claro, el perrito claro, es más como... Entra solo. Sí. Entra solo. Hace uno detrás de otro. Lo hace así, como los flanes y ya. Sí. Ya te has tragado tres, ¿no? Qué maravilla cuando hincas el diente. ¡Volví Macarena! ¡Qué barbaridad! Hombre, es que a ese ritmo, 50 en 12 minutos, desde luego. Hay algo terrible cuando te compras un perrito caliente en la calle, que te dicen tomate, mostaza o mixto. Tú dices mixto, claro, pues llevará más. Y claro, te cogen el perrito con la pincita, te lo colocan en el Bimbo ese, flip, y luego lo mojan así un poco, y claro, ya tienes miedo, porque dice, en cuanto le pegue el mordisco a la salchicha saliente, me he quedado sin mostaza, sin ketchup, y sin nada. Y esto se queda más oso que nada, ¿no? Pero, claro. Ya, bueno. Bueno, pues el caso es que Kobayashi decidió presentarse también al Campeonato Mundial de Consumo de Hamburguesas que se ha realizado en Chattanooga. En Chattanooga, sí. Estados Unidos. Hombre, la famosa canción de Luis Aguilé. La Chattanooga. La Chattanooga tiene algo que me gusta. Hop. Que todas hamburguesas. Sí. Efectivamente. Bueno, pues ha vuelto a quedar campeón de este campeonato. Otra vez ha vuelto a llamar a la madre. Y se logró comerse 69 hamburguesas en 8 minutos. Madre mía de mi vida. Sí, yo diría que Kobayashi es algo compulsivo, ¿eh? Porque 69 pero hamburguesas en 8 minutos pero es imposible. ¿Con el queso y con todo? Con todo, completita. Salamasi burger esta que dan ahora. Pero imagínate... Todos los días que estará ensayando, cuantísimas hamburguesas y hot dogs habrá comido. Lo sorprendente es que pese solo 59 kilos. 59 kilos, sí. O sea, que lo suelta bien esto luego. Sí. Claro que por hacer esta proeza se ha llevado, pues... $17,500 en efectivo. Bueno, o sea que no está mal. Luego para ensayar, ¿no? Con ese dinero se compra. Sí. ¿Cómo era aquella película en la que Paul Newman? Luego se va a la Buchinger, como la Sevilla y adelgaza. Y ya está, ricamente. ¿Paul Newman o quién era el que se comía todos los huevos duros en la cárcel? Paul Newman, ¿verdad? Sí. Paul Newman se comía un montón de huevos duros. Pues mira, tiene 69 hamburguesas. Vaya, fíjate. Bueno, y lo siguiente, las pizzas, ¿no? Las pizzas familiares. De momento no ha hecho declaraciones, pero yo creo que es lo siguiente. Es lo siguiente, 63 pizzas familiares a Guayana. Minutos. Y tiene un nuevo reto, los bocatas de calamares. Sí, también. Sí, los bocatas de calamares. Este cualquier día se planta en España y lo intenta. Bueno, pues nada, que vayas y enhorabuena y para tu madre nuestro pésame. Nos ha sentido pésame porque no creo que dure mucho este próximo. Como se coman las 63 pizzas australianas estas en 12 minutos, Kobayashi pasa a la historia, de verdad, ¿eh? Pero sale flotando, este acaba en la luna. Bueno, pues está muy bien el Kobayashi. Bueno, se lo pasa bien, pues oye, que tampoco hace mal a nadie. ¿Cuál es tu récord, Martín, en comer perritos calientes? Nada, un par de ellos. Yo un par de ellos a la hora. Un día con unos amigos me comí hasta tres. Sí. Pero en toda una noche. Sí, en uno que había allí, se llamaba Bravo, en Manuel Becerra. Estábamos allí, que los dueños pues eran de aquella condición, ¿no? Sí. Era un poco osón, ¿no? Bravo, vamos. Un poco osón. ¿Osón? ¿Qué me dices? Eso es. Y entonces era muy divertido ir a aquel local porque, claro, pedías un perrito y claro, pues el camarero te ofrecía su mejor sonrisa, su mejor mirada, un aleteo de pestañas. Sí. Y entonces pues era como esto, ¿no? Era como una fiesta, pedir un perrito y decía Y bueno, a mí siempre me llama la atención cuando vas a un local de estos, que hay el típico que se aferra a los bidoncitos de ketchup de mostaza. Sí, no hay manera de quitártelo. Como si fueran suyos, y es que cada bocadito que pega al perrito echa... Y claro, la gente dice, ¿dónde irá? Y claro, empieza a morder y se le empieza a salir el ketchup todo, las comisuras y empieza a caer ahí. Y coge las servilletas esas que no te limpian nada, ¿no? Sí. Son servilletas diminutas. Sí. Y lo que ha hecho es extendérselo por toda la cara. Eso es. Si ya tiene barba, ni... Sí. Bueno, que es muy divertido comer perritos calientes. Es lo mejor del mundo. Eso sí, con moderación, ¿eh? No me coman más de 5 que ya empieza a hacer daño. Bueno, estamos en la sección Somos Europeos y ¿qué? Sí. Los europeos somos diferentes. Y queremos presentarnos ante el mundo tal y como somos. En esta ocasión, Martín Espósito, viajamos a la eterna Grecia. Sí, donde allí no comían, sino estuvieron a punto de beber, alguno incluso no sé si tomaría algo, de una bebida parecida al agua, pero con un color un tanto extraño. Sí. Sí, con aloperidol. ¿Cómo? Aloperidol. Aloperidol. Sí, un poderoso neuroléptico. Neuroléptico. Ejerce una acción calmante, vamos. Una acción... Pero sí. ¿Cómo? Esto vamos a ver, un equipo de fútbol... Eso es, ¿quién lo iba a ingerir? ¿Cómo es posible ¿quién lo iba a tomar? Que un equipo de fútbol quiera tomar un neuroléptico? Claro, tú imagínate, dejas al rival atontado y tienes toda la portería vacía para ti. ¿Te empezaron a ofrecer refrescos o algo? ¿De qué estamos hablando, sí, Martín? Claro, antes del partido pues dijeron, venga, vamos a rellenar los botes para que se refresquen los muchachos. Sí. Del rival, por supuesto, claro. Ah, entonces, del rival. Ah, claro, claro, claro. Ahí están los del Heracles contra... Acrálitos. ¿Cómo domina la... Heracles de Salónica. ¿Cómo domina las lenguas? ¿Cómo domina las lenguas muertas, sí, sí, sí. Pero las muy muertas. El Heracles, sí, contra el... Heracles contra Acrálitos, de Atena. Acrálitos. Sí, y bueno, finalmente ganaron los que pretendían envenenar al rival, vamos. Que no sabemos si al final les envenenaron o no, pero están en tribunales. Yo no sé si esto lo hemos explicado bien. Es bueno, que hemos empezado con los... O sea, el Acrálitos quería ganar al Heracles. El Acrálitos... Exacto, el Acrálitos era de segunda división. Bueno, el quería el ganar crédito, al de primera división, el a Heracles Salónica. Al Heracles Fournier. Exacto, sí. Entonces quería ganar el... El de segunda quería ganar al de primera. El Acrálitos quería ganar al... Heracles. Hipotético. Sí. Bueno, mañana lo explicamos. Patético. Esto, ¿eh? Sergio Monforte en el control de sonido. Hasta mañana, que se dé bien.